Dice, esto te va a enorgullecer, porque me dice, no tengo DirecTV y me voy a la casa de un amigo que tiene para verlo. Vamos, oh, se junta la gente. Sí. Qué lindo. Escúchame, ¿podemos conocer los colaboradores o no? Yo sé de uno, no sé si se pueden nombrar o es secreto. Yo la verdad que prefiero la incógnita. No, es que no estoy tan seguro. Voy a mandar ahorita. Ah, ok. No sé. No, uno sabemos todos. Sí, yo también lo sé, pero como no está y nadie dice nada y no comenta. Si es el que está viniendo de viaje este fin de semana, va a estar, entiendo, creo, al lado de un gran protagonista para salir al aire con nosotros. Bueno, se me quedó todo callado. Generaste, no. Está generando expectativas. Escuché en la semana que hablaban de un humorista que no pude sacar quién es. No, es que tampoco me lo tengo muy, no nos reunimos tanto. Esta semana fue muy heavy con otros temas. Entiendo. Y estamos monitoreando los invitados y todo. Son todas sorpresas. En realidad dice eso, pues son todas sorpresas. Nombraste guardar para el domingo. No, nombraste invitados que no van a muchos lados, quiero saber quién es. No, uno que hace tiempo que no va. Yo creo que le han hecho un montón de notas, pero últimamente hace mucho que no habla. Está hablando mucho. Oye, ¿técnico o no? No está dirigiendo. ¿Jugó en Boca? ¿Le decía la flecha? No está dirigiendo. No. ¿Dejó hace poco el fútbol? Y siempre está volviendo, ¿no? Siempre está teniendo algún lugar. Siempre está volviendo. No, pero dejó hace poco de jugar. No, no, es técnico. En estos casos de alguno de los ¿el técnico es un técnico? Que te puede dar más o menos, la manera que como cualquier técnico, pero a cualquier equipo que caiga, vos tenés un poco de fe. Lo puedo sacar campeón. Es decir, y esto no puede sacar campeón. ¿Es flaco? No. No es flaco. Como Menotti, no. Pensé por ahí, claro. Menotti. No es flaco. No sé si pienso que. ¿Carigón? Menotti puede sacar campeón. ¿Tiene una voz particular? Tiene una voz particular. Vamos. ¿Mostaza? Particular. ¿Bambino? Prefiero mayonesa. En realidad prefiero mostaza, ya que me pregunto. Yo salsa con... Jugaba de zaguero en su época. Sí, zaguero, sí. Listo. Ah, listo, ya lo saqué. Y no lo vimos jugar nosotros. El que esté en el móvil, tal vez está mano a mano con un gran protagonista para hablar, con alguno de los técnicos importantes. Bien, ¿y tu rutina del domingo? Más ganadores. Tu rutina del domingo. No la del programa, sino la de tu vida. Va a ser ver varios partidos. Es una buena excusa para con tu mujer. Es la misma. Igual ya se lo decía, estoy laburando. Claro. Le digo, obviamente. Mientras tomás una cerveza, te daba el sillón. En un tono jocoso, sí, exactamente. A ver, es tu trabajo. Le digo, estoy laburando. ¿Qué crees? ¿Qué pensás? Que hable de la fecha y sin ver los partidos. Pensás que me gusta. Esto tengo que ver. Claro, todo laburo. Igual no puede haber 10 partidos el fin de semana. Es imposible. Yo te dije que por lo general hay 2 que veo siempre. Y después, de los otros 9 de la fecha, porque uno de los 2 que veo siempre es Barcelona. No. Ah, ok. De los otros 9 de la fecha, veo casi todos ratos. Claro. No lo veo entero. A veces veo un tiempo, a veces veo varios partidos más. A veces hay partidazos de la liga inglesa que tenés que ver. Y sábado a la mañana, domingo a la mañana, un rato agarrás. Capaz que es media hora, capaz que son 5 minutos, capaz que es el final y decís bien, me quedo hasta el final que repiten los goles. Sí, además el fútbol inglés. Ya o algún resumen. La escenografía del fútbol inglés, la velocidad, la precisión, es otra cosa. Mediodía, domingo, mediodía, ¿no? Un Sport Center, un resumen que te pone los goles de todo el fin de semana, lo ves. Hermoso. Viene muy bien. ¿Vas a seguir siendo ahora River o te apartás un poco? Voy solo de local y el horario nocturno no llego. No llego. A las 8 no llego. A las 6 tampoco. Antes puede ser. Se te complica. Se te y el River en general juega de casualidad. Sí, el domingo juega a las 4. Pero en general sí. ¿Este domingo juega de local? No. Con Newell's en Rosario. ¿Y no vas? Amargo. No fui nunca. Hace años que no me voy a un viaje. Es muy seguro ir a Rosario ahora. Sí, está tranquilo. Pero acá el sorteo siempre les cae el último partido de los domingos. Sí. No entiendo. ¿Cómo? ¿La ironía para que nos ayudan? Sí. Si va no, lo ponen ahí. No, que nos ayuden. No va por ahí. ¿Por el rating? Sí, lo ponen por el rating. Sí, obviamente. El domingo del final. Pero, ¿y Boca? ¿A qué hora juega? ¿Y vos, Eli? Argentinos el domingo. En cancha de Boca. 8 de la noche. Es el último partido. Claro, el otro día cuando sigo a Caruso acá, lo crucé porque yo veo a alguien ligado al fútbol y soy un tonto. ¿Y le hablaste? No, primero me habló de él. Me dice, ¿cómo les robaron el fin de semana? Y la casa de hincha de Atlanta te recibió. Al tanto de todo. Sí. ¿Viste? No, y te nombró jugadores. Conoce jugadores del plantel de Atlanta. Y es que les tengo el ascenso. Bueno, claro. Pero entró a nombrar a los compañeros de la primaria. No sé, se acuerda todo. Todo habló. Y se iba a arreglar ya su contrato con Argentinos. Y ya lo entrenó. Y le dije, y debutás en la Bombonera. Línea de 6, me dice. Sí, me dijo, un punto saco. Sí. Un punto saco. O sea, la juega al punto. A veces después va a decir, no, vamos a tratar de ganar. Claro. Nacional no le fue tan bien con el mismo planteo. Igual siempre trata de ganar, me parece. Aunque te metas atrás, una contra, algo. Y además, como jugador, ¿qué decís? Salgo a empatar, ¿no? Puedo decir, salgo a aguantar un poco, pero el objetivo es ganar. Yo le invito a jugar. Igual como jugador tenés instinto. Ponele, vámonos todos con fulbito, ¿no? Sí. Y en el precalentamiento estamos todos pateando. Y vos que jugás abajo, ves que el pibe que te va a tocar marcar a vos es Martín Reich, es un rapidito chiquitito. Sí. ¿Lo salís a apretar a mitad de cancha? ¿Salís a esperar un pelito? Lo esperás. Parado. La pelota. Qué lindo era eso. Y cuando es humillante cuando tirás afuera, más te dicen, bien, no importa. Cuando te dicen bien igual. Bien igual, sí. Y peor, antes que la reciba que te empieza a gritar, tres, tranquilo. Sí. No, sí. Pará, agarrala con la mano, me estás tomando de boludo. Y salí a gritarte. Apura lo que no sabe. No, eso no está bien. Apura que no sabe, me doy vuelta. Una vez solo. En un partido con amigos, me parece que no da. En un partido del campeonato y qué sé yo. Ahí sí. Pero es provocador. Puede tener consecuencias. Sí. Claro. Cuando te hablan, yo de esas cosas las puedo decir. Todo que no fue Saviola el que tiró. Souto dijo: deja a Weinreich, no lo marques. Yo de eso no me olvido. No me olvido, ¿eh? A Weinreich no lo marques. Dijo Souto, un compañero. En ese caso lo que tenés que hacer vos es meter un gol y señalarlo. Sí, claro, no metí el gol. Ese es el problema. Lo podía señalar, pero no hacer el gol. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y después, muchos técnicos, a los defensores nos decían, vos sacala, revoleala. Sí. No intentes salir jugando, sacala. Dásela al 5, dásela al 10. No, sacátela de encima. Sacala. Nosotros nos enseñaron una que era la jugadita, que era que el arquero no podía patear, era con la mano, entonces el arquero te la daba cortita al defensor, el defensor se la devolvía y el arquero podía patear. Era hagan la jugadita. La jugadita era eso. Qué feo. Y te conté que le mando un beso a mi amigo Aval, compañero. ¿El árbitro? Tenía un compañero que era el que se lo conté a Petro, que vos me dijiste. No, que tenía algo que eran como unas chiripiorgas que hacía. No sé por qué en el medio del partido hacía esto. Bueno, no se ve. Aplaudía, dejaba las manos quietas, cara de Paul McCartney. Y giraba rápido la cabeza y era como 5 segundos que se apagaba. ¿Y era arquero? Era el arquero. Uy, qué el padre venía a vernos y era el arquero. Pero en el momento, y era cuando se ponía nervioso le pasaba eso. Claro. Y nunca supe cuál era lo que le pasaba. Pero. ¿Cuál era? ¿Se estaba jodiendo a todos ustedes? No, porque lo hacía en clase, no estaban por llamar eso. Graben esa cara para el blog, por favor. Y le hacían goles y todo. Te digo, en el blog hubo un mientras tanto esta semana que me gustaría que lo vean. Lo voy a ver. Me gustaría que lo vea Julieta. Con una actuación soberbia de Cabito Más Alcántara, con el premio Revelación de Diego Ripoll. Muy bien. Realmente muy, muy creíble. Acá hecha en los estudios. Con participación de un actor extranjero. Ajá. ¿Extranjero? Y de un actor nacional de renombrada fama. Y con la participación del cacique Cuom de la Argentina también. Y el cacique Cuom de la Argentina. Mire. Casi sin texto, pero aparece. Sí. Aparece sobre el final en basta.metro951.com en el último mientras tanto. Buenísimo. Es raro que a mí cuando lo conocí, que me dijo, hola, ¿qué tal? Soy el cacique. Y viene un señor de jean y camisa. Claro. Fue una real, que obvio que andan en jean y camisa. Pero sí. Que tenga unos chicos, ¿qué tal? Soy el cacique. Claro. Esperás un peinacho de plumas. Gran señor. A mí no me recuerdo el nombre. Pero gran señor, ¿no? De verdad, no me acuerdo el nombre. Gran señor. Monseñor. Julio. Monseñor. Monse. ¿Vamos a cantar la canción de los viernes? Sí. La vamos a cantar y vamos a dejar todo. Yo voy a hacer coro, chicos, hoy. No. ¿Puedes jugar alisado la segunda? ¿Estás mal? No, la primera. No, tengo que cuidar, el fin de semana canto. Bueno, nos vamos, entonces. Nos encontramos el próximo lunes. Que tengan un gran fin de semana. Que lo disfruten. ¿Y el domingo a qué hora? Antes a las 10 de la noche, canal 610 de DirecTV. No, hay 1004 en HD para ver. Vamos a 1004 de la casa turno. Basta, que ya basta, sabemos, se termina. Todo pasa. propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Qué buen momento cuando es viernes. Ya te deseo sonreír. ¡Vamos todos! Aspis. Bien. Aspis. Si es el primer aspis, no es el segundo. Y ahí quien tiene que tenga el segundo. Aspis. Aspis. Aspis. Aspis. Entiendo. Bueno. Gente grande, chicos, por favor. Bien. Bueno, cumpleaños Leandro Aspi, me sentí humillado, totalmente humillado, porque me dijo que cumple 29 y yo pensé que se sumaba al club de los 30. Sí. Y lamentablemente cumple 29. Eso es lo que te pasa a los 30, que querés sumar a esto. Sí, querés sumar, querés sumar. Todo bien, pero no ves la hora de que los demás tengan 30. Sobre todo cuando te estás yendo de los 30. Sí, compartamos algo. Claro. Compartamos algo. Pero bueno, vamos a compartir un ratito de los 30. Sí. Se emociona, Leandro Aspis, como no podía ser de otra obvio, manera. Obvio, Aspis, Aspis. Hace 29 años llegaba a este mundo. ¡Qué divino! Y el mundo seguía como si nada, como ¿no? Como si tal cosa. Sí, podemos nacer, morir, y el mundo puede cambiar un ratito y no mucho sí. más. Pero son lindos los días especiales. Por supuesto, por supuesto. Le quiero mandar un beso a Laura, a Lau, que ayer olvidé nombrarla en la apertura. Nosotros siempre, si nos piden por la calle, saludamos a uno en la apertura. Sí. A Lau, que me la crucé en una farmacia, yo estaba con mi hijo nuevo, y me dijo... Bueno, así que le mando un beso grande. Bien, linda. Me pasó algo muy curioso en la farmacia. ¿Qué ayer. Te pasó? ¿Para qué voy a cerrar? Anda a cerrar. Yo le mando un beso a la otorrina García Miguel, que me destapó el oído y ahora escucho. Quiero avisar que ahora sí escucho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Lo qué? Bueno, tenía que comprar justamente unas pastillas que me había recetado nuestra otorrina. Otorrina. Otorrina le gusta que le digan, como a la presidenta. Muy bien. No, a la presidenta no le dicen otorrina. No, ¿no te enteraste? No. Sí. Ah, sí. Sí, sí. Y va a hablar la otorrina. Laringóloga. Sí. Bueno, pido las pastillas. Mm. La farmacéutica viene con la cajita. Muy bien, le digo, fenómeno. ¿Se reconoció? ¿En qué sentido? ¿Te miró con cara de este reemplazó a Ginsburg? No. No. No. Bueno, agarro la caja. Y me estoy yendo, me dice, son anticonceptivos, ¿eh? Ay, no. La miro, le digo, vos me decís porque estoy con el bebé y pensás que quiero tener otro. Me dice, no, son anticonceptivas. ¿Sabés lo que estás llevando? Te quería decir. Digo, no pedí pastillas anticonceptivas. Se equivocó y como dudó te lo preguntó ahí. Me vio cara de no comprar pastillas anticonceptivas. Pero te tomabas pastillas de Fujibape. Yo me las tomaba, qué sé yo. No, qué peligro, ¿no? Qué peligro. Entonces le digo, pará, lee bien entonces. Sí. Yo la letra no la entiendo, no me acuerdo cómo se llama el remedio. Nada. Así que... ¿Pero le dijiste quién te lo había recetado como para que se oriente? Le digo, es algo para el... No sé si para la garganta o para el reflujo, le digo, para esas cosas. Ah, me dijo. Ah. Y bueno, y sacó, tiene medio como, más que los heladeros. Sí. Los heladeros tienen todos los gustos ahí. Sí. Y siempre abren y adivinan. Vos le pedís zamballón, sí, saben dónde está el zamballón. Pero estos tienen cajones profundos. Profundos. Profundos. Profundísimos. Profundísimo. Y un ropero enorme. Sí. Y sin embargo, fue y sacó. Me directo. Dijo, ¿son estos? Digo, son pastillas chiquitas, porque ya las tomé alguna vez. Sí. Y saca del blister. Claro. Me encanta la palabra blister. Es hermosa. Saca blister. Y el blister esconde las pastillas, entonces no se puede ver el tamaño. Bueno, pero ahí está el dote del farmacéutico. Digo, yo, ¿no?, me las tomo, le digo. Pero no es tu responsabilidad. Como el taxista, vos le tenés que decir a dónde vas y el taxista, sí, te tiene que llevar. Por algo es taxista. Claro. Claro. Tú vos le decís, cuando te dicen por dónde querés que agarre, está bien. Uh-huh. Pero cuando dice cómo voy, no. No sé, yo tampoco voy, por eso me paré un taxi. No, tal vez parás un taxi por otro motivo. Ah, bueno, no, yo porque no sé, ya me pongo a llorar, no sabes cómo ir, y levanto la mano. Bien. Bueno, entonces, Laura, hoy tomé por primera vez esa pastilla. Perfecto, en ayunas. En ayunas. Uh-huh. No sé si son. ¿Qué te dicen? Si podés acompañarla con dieta. ¿Cómo es la dieta? No chocolate, no tomate, no frito, uh-huh, no gaseosa, no alcohol. Bueno, no vida. Hago ayuno todo el día, entonces. No vida. Ayuno, ayuno. Si te dicen, tomate es bueno para la próstata, pero no comas tomate porque te irrita el reflujo. ¿Y qué, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? La verdad, prefiero tener la próstata bien. Sí. ¿Te digo la verdad? Prefiero grabar un separador. Sí, dale. Comer tomate, prefiero tener. Dale. Hola, soy Sebastián Marcelo Weinreich. Me dicen que el tomate hace mal para el reflujo, pero bien para la próstata. Y yo quiero tener la próstata bien. Quiero retrasar lo más posible el dedo. Por lo tanto, sí al tomate. Y bueno, conduzco 1.5 metros. Perfecto. Okay. Muy bien. Sí, bien. Sí, sí. Todo lo que pueda atrasar ese momento, todo, lo voy a atrasar. Todo, Gilberto, está perfecto. Te iba a decir, no te voy a contar cuando vaya al sí, prostatero. Sí, vas a contar, vas, sí, a hacer un programa. Si por suerte, uh-huh, estamos en el aire, te lo voy a contar. Sí. Fuera aire no te lo contaría. No, para mí me lo vas a contar al aire. Hay intimidades que nos contamos en el solo aire, al pero aire, fuera de aire no. Es verdad. Como si los demás no escucharan. Qué locura, ¿no? Sí. Es una locura. Es una locura. Porque imagínate. Así cuando me digas. Vamos a merendar. Imagínate, sí, que estamos merendando fuera de aire. Sí. Mozo. Sí. Yo un cortado jarrito. ¿Un cortado jarrito? ¿Compartimos uno de maicena? No. Uno para cada uno. Uno para cada uno. Y una gaseosa light. No te lo digo porque lo estamos haciendo al aire, sí, ahora, pero sabes cuál. Che, Julio, no te dije nada. ¿Qué? Hoy me hice dar la próstata. Oh, estoy merendando. Tenés razón. Sebastián, contame en el aire. En el aire, podés estar comiendo, sí, todo y te lo cuento y forma parte, sí, del show. Sí, sí, es verdad. Una vez, uh-huh, fui igual, acá te lo voy a confesar. Sí. Fui al hemorroidal, al proctólogo. Sí. No llegó. A la revisación. No. ¿Le dijiste más o menos? ¿Le hiciste un dibujo? ¿Te dijo, a ver, dibujame? Más o menos. Claro. Dibujame, ¿no? Eso porque sí me lo contaste y al aire. Ah, bueno. Sos coherente, ¿eh? Sos coherente. Bueno, te voy a contar más. Contame me más. Me voy a desnudar casi como en esa oportunidad. Uh-huh. ¿Me dolía? Oh. Estamos al límite, ¿no? Sí, pero bueno. Sí. Era una cosa que no sentarte, podía más. ¿Te dolía? Sí, sentarme, la vida. Uh-huh. Era la época de Mamá Paga en la Roca. A Pablo, sí, se lo conté muchas veces. ¿Le contaste a tu mamá, ponele? ¿Le contaste a tu mamá, a algún ser querido que te dijo andaba un profesional o solito, de maduro? Vivía con mis viejos. Ah, vivías con tus viejos. Pero bueno, fui en un taxi que no me iba apoyado. Iba chiquito, como en cuclillas, ponele. Uh-huh. Y llego y en la guardia había una señorita. ¿Demanda espontánea lo que rezando, dicen? Rezando, sí, todo el viaje para que sea un hombre y me atienda una señorita. Sí. Yo tenía, no sé, 24 y la señorita. ¿Rulos? 33. ¿Rulos? Y democracia. Rulos, pero ya se dejaban ver las entradas. Una especie de. Desastre. Cada vez que decís rulo, me imagino que tenés un enterito de jean azul. No, ahí no sé qué tendría. Ahí tendría, no sé, un jean y una remera. Sí. Bueno, llego. Te preguntan por qué vas. Sí. ¿Y qué le una dijiste? Mujer. Una molestia. Sí, le digo, la verdad. Porque encima te preguntan en la entrada. Sí. Agradece que no sos famoso. Imagínate hoy si va Bebán. Sí. ¿Entendés? Si va Darín, porque, ajá, Darín puede tener alguna molestia. Dice. Lo llama a la casa, Darío. Ah, eso puede ser. Sí. Bueno, ¿y? Digo, algo en la cola. ¿Me dijiste algo en la cola? Sí, no me acuerdo que le dije, pero sí, hay que utilizar la palabra cola. No, puede decir hemorroides. O dije hemorroides. Una cuestión hemorroidal. Bueno, hemorroides que es en el codo. Bueno, pero tiene un nombre de otra cosa también. Nombre más importante. Más importante. Sí. Bueno, espera acá que te va a atender algo la doctora. Algo en la cola es terrible. Sí, la doctora Roxana Muchufaz. Sí. Bueno. Ah, también doctora. Sí, aparece Roxana Muchufaz, que tendría unos 30 y pico y se veía bien. Como que no tenía ningún problema en la cola. Sí, o tal, bueno, sí, todas virtudes tenía. Bueno, pasamos, digo, mirá, yo soy me pasa esto, sí. Me dice, ¿puede ser víctima de un estrés? que era probable porque nos estaban echando una radio. Víctima, te va a decir. No, víctima, no me di cuenta, bueno, Julieta. Pasaron 15 años. Bueno. Esto es por estrés. Sí. Comida picante. Sí. No sos muy del picante. Ansiedad, le digo todo. Sí, salamín, picante. En esa época era. Ah. Y se acostate. Boca abajo. ¿Pero no dijiste que no llegó? Pará. Zafé, ¿sabes cuál zafé? Sí. La de ponerte en cuatro. Porque conozco casos que se tuvieron que poner en cuatro. Favor. Acostate boca abajo, muy bien. A impunidad total ahí, impunidad. Lo que quiere. Y bajaste los pantalones. No lo puedo creer. Créelo. Y una mujer, en ningún momento dijiste no hay un profesional varón. No. Igual, ¿qué preferís, no? No sé. Sí, la verdad que es lo mismo. ¿Ahí? Es más maternal, tal vez. Sí. Bueno, ¿espió? ¡No me digas! Espió, pero no entró. Ay, pero no te quiero preguntar más, pero... Preguntate lo que quieras. ¿Cómo hizo con las cachas? ¿Las agarró ella o te las agarraste vos? Sabes que no me acuerdo. Ojalá que... Porque por ahí te dice agarrate. Que también no, es horrible, sí. Es terrible. Igual el momento... Pero eso no me lo habías contado. Vos me dijiste que de escritorio fue. No, porque que después... Que vos le contaste y dijiste, mirá que no me bajo nada. Fue el momento más asexuado de mi vida. Sí. Por escándalo. Cuando la desnudez está presente. Mm. Bueno, vestite, me dice. Me visto, me siento y en un escritorio dibuja el ano. No, me dice. Dibuja el ano, me dice. El ano, me lo dice como si estuviera diciendo el brazo. Sí, le digo, sí. Hablemos en serio, ¿verdad? Yo sé que sos no me digas el ano como si no fuera nada. Bueno, el ano, me dice, y hace unos dibujitos, hace el famoso asterisco del que habla Cabito. Es así. Sí. Me dice, tiene esto, estrés, comida, cuídate con las comidas, no te estreses, bueno. Mirá listo. Y andá a hacerte ver por un proctólogo. Sí. Ah, ella no era proctóloga. Sí, pero me manda, no vengas más a la guardia. Viste, como cuando tenés una gripe. Okay. Pero por ahí te atendió una clínica que acababa de ver un ojo, ¿querés decir? ¿O era Y guardia? No me acuerdo. Para mí era clínica. Para mí era clínica. Sí. Y fui a un proctólogo, no va, que tiene una secretaria de 20 años con él. No, bueno, pero está acostumbrada a recibir gente. Ya sé, ponete una señora grande, secretaria. Sí. Ponete una señora ¿Y grande. Pero él qué culpa tiene? Si él te está viendo. Bueno, perverso. Proctólogo perverso. Porque si sos proctólogo, ¿qué sos? Es perverso. Perverso. Hoy hace una semana que salió nuestro oyente... Dos semanas. Que salió la ginecóloga con el marido urólogo. Dos perversos. Son dos perversos, no tanto como el proctólogo. Ah, el Para urólogo mí viene es menos. Proctólogo, urólogo, ginecólogo. Ginecólogo, dentista, cuarto. Dentista. También boca, baba. Sí. Cosas. Sí. Entonces, tabla de perversos. Proctólogo. Urólogo. Ginecólogo. Dentista. ¿Y quién le vendría abajo? Podólogo. Sí, pero no es médico. Pero son horribles los pies, Son horribles. Son horribles los pies. Cosmetóloga tampoco, te saca los barritos. Pero me parece que los pies son peores. No, quedemos ahí. Bueno, es un cuarto puesto. ¿Psicólogo? Mirá cómo te lo pregunto. No, pero no toca ninguna mucosa, no sé cómo decirlo. Pero toca el alma. Me golpeó el pecho, toca el alma. Bueno, voy a lo del proctólogo. Y me pregunta nada más síntomas, qué sé yo, le cuento de lo que me había dado la clínica. Me dice, bueno, entonces está bien. Eso me contaste. O sea, tardaste 15 años en contarme la primera fase. Bien. Era vos. Bien. Y ahí, eso fue todo. Esa fue toda mi experiencia. ¿Y qué crees vos? ¿Que no te volvió a pasar porque no te hiciste más mala sangre? ¿No comiste más picante? Vez, bueno, te cuento todo. Sí. Ahora me contarías todo porque sos mina. Cuando yo vengo a la ginecóloga, te lo cuento al aire, no te lo cuento fuera al aire. Ya sé. Pero vos no me contarías esto y me parece bien porque sos una mujer. No te contaría. No me lo contaría. Es verdad. Pero está bien que no me lo cuentes. Sí, está bien. Una vez me pasó un poquito y con una crema se va todo. Claro. Qué difícil, Pero tenemos muchas cosas los seres muchas humanos. Muchas cosas. Los perros tienen menos problemas. O sea, el problema es que los castren o no. Sí, es un problemón. Listo. Y le ponen una pipeta por las pulgas, No, a veces le ponen un velador en la cabeza a los perros. Sí, es verdad. Es para que no se muerdan la cola, que están tratando mal. Es muy de boludos. Imposible. Sí, un velador en la cabeza. Respeta al perro. Para que no te muerdas, un lugar donde te operaron, te ponen un velador. Sí. Soy un boludo, dice el perro. Sí. ¿No te das cuenta que no me gusta estar con un velador en la cabeza? Qué gilastro. Pobre perro. Pobre perro, la verdad. Para, te iba a decir otra cosa. Sí. Qué complicado los seres humanos, cuántas cosas para arreglar. Ya está, me olvidé. No, dale. No, me olvidé. No. La verdad que me olvidé. Andá para atrás, una vez un poquito, una crema, ya está. Yo te dije, qué difícil es los seres humanos. Vos no me contarías esto, está bien que no me lo cuentes. Me lo contarías. Pero cuando voy a la ginecóloga te cuento, sí, pero esto no. No, bueno, ya está. Oh. La verdad que ya está, no me acuerdo. Tal vez terminaba todo ahí, para mí no. No, te distraje con lo de los perros. Sí, la verdad que sí. Mirá un punto fijo, a ver si tenés memoria. No, porque pienso lo que estoy mirando. Ah. Sí, no puedo. No puedo. No podés. No puedo. Bueno, ahora estamos compartiendo otorrina. Sí. Que vamos juntos. Sí. Pero a otro tipo de médico ya no tenemos. No, no, no, otro no. Parece, ya no corresponde. Es demasiado. Ya no corresponde. Sí. Hasta acá está bien. Hasta acá está bien. Porque compartimos micrófono, está bien que compartamos otorrina. Otorrina, que es la que nos regula las cuerdas. Y foniatra también. Y foniatra. Foniatra. Que es, no, verdad, es poca cosa. No es poca cosa. No es poca cosa. Débora Goodkin. Ay. Bueno. Qué día, ¿eh? Qué día, sí. ¿Qué vas a hacer hoy? No sé todavía. ¿Vos? No, yo casa. Casa. Casa. Casa. Sí. Anoche tuve insomnio, como no podía ser de otra manera. Se viene el estreno, se viene el estreno. Acá nos dicen, muchos están votando perversión depiladora. Contame una experiencia, yo nunca fui. Yo nunca fui a la depiladora. ¿Y qué sos, peluda? Un separador, si querés. Me depilé sola toda la vida. Grave el separador. Claro, claro que sí. Sí. ¿Estamos? Hola, soy Julieta Pink, tengo 31 años y nunca fui a una depiladora. Toda la vida me depilé solita y escucho y hago metro y medio. Dice 31 años, porque si todo va bien el programa va a durar muchos años. Sí. Y a ella le va a gustar que salga el separador diciendo tengo 31 años. No, me va cuando tengas 36. No, pero hubiera preferido no decirle. Bueno, ya está, ya, bueno, se grabó. Ya pasó. Ya se grabó. Ya fue. Bueno, me atacó un insomnio de noche. Sí. Y esta vez ensayé un poquito, pero ya no tenía ganas, la verdad. Ya no tenía ganas de ensayar. Ya fue. ¿Y te vas quedando dormido ensayando y de repente aparece Titi Fernández? No, porque agarro... Yo camino mucho por mi casa. Y agarro una pelota, un globo, voy haciendo jueguitos mientras ensayo. Agarro un hijo. Lo que tengo a mano. Sí. Lo que tengo a mano. ¿Y se quedó a dormir tu suegra? A mi suegra la agarro. Todo, cualquier cosa. Y esto fue 4:30 de la mañana. Sí. Me puse a tuitear. Fui al Twitter. Claro. Y siempre hay gente despierta con el Twitter. Claro. Es así. Y puse, no me acuerdo, adiviné quién está despierto. Puse, el Papa porque está nervioso porque tiene misa, o el Jim porque estrena el viernes que viene. Y ahí están los amigos que van respondiendo y tuiteo con otros. Son como mensajes de texto con desconocidos, pero que mira, que pueden mirar otros. Claro, y no tiene el compromiso de mandar un mensaje de texto y despertar a otro, porque vos lo estás mandando. Claro, si estás despierto lo ves, si no, no. Claro. Y te metes ahí. Claro. Y empecé con pero eso. Pero podés no volver al sueño. Podés no volver al sueño, sí. Y nada, y revisás viejos mails, qué sé yo. Hoy me mandaron el mail, creo, ¿los afiches ya están en la calle o no? Sí, ya están en la calle. Unos afiches hermosos, le quiero agradecer a la producción, a 15 Músculos, que es la productora que produce Wine Rich. 15 Músculos. Sí, que están, los afiches en la calle son espectaculares, que además tienen el diseño del gran artista Pablo Bernasconi, que es un lujo que nos dimos. Sí. Así que son unos afiches hermosos. Qué lindo. Hermosos. Y están en la calle. Vamos a regalar uno. Vamos a regalar uno. ¿Y el programa cómo es? ¿Ya lo viste? El programa no lo vi, pero sé cómo viene. Bueno, también. Después me lo dibujás. Por, no, no, porque lo dibujó Bernasconi. Bueno. No quiero faltar el respeto. Está bien. Pero sí, vamos a regalar un afiche. Dale. Y la semana que viene vamos a regalar una entrada, seguro también. Regálale uno primero a Martín Reich. Porque viste que él es de coleccionar afiches. Ajá. Él es de coleccionar afiches. De coleccionar afiches, que es verdad. Que te ponga al lado de Peña. Ajá. Si te quiere mucho, que te ponga al lado de Peña. A ver, 4010-7267. 4010-7267, son las 6 de la tarde, 29 minutos. 15.6, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Bailás? A veces sí. Ajá. Yo muy mal. Sí, que... pero importante es que haya poca luz. Ajá. Para bailar. Entiendo. Feynman se quedó en el Vaticano, sí. Eduardo Feynman. Y tiene una chalina puesta impresionante. Debe hacer frío allá. Sí. ¿Cuánta gente vive en el Vaticano para vos? 5.000 personas. 900. 900 y pico. ¿Puede ser? ¿Mira? O vi mal. A mí me parece 900 y pico. Mira vos. Un poquito más de lo que entra en el Maipo. Sí. A ver. Es verdad. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola, buenas tardes. ¿Se va? Jorge. Jorge, ¿cómo estás, Jorge? Bien, bien. ¿Te llamás Jorge Alberto? No, Jorge Miguel me llamo. ¿Jorge cuánto? Miguel. Jorge Miguel. ¿Y cuántos años tenés? 39. Mira, Jorge Qué Miguel. Qué raro que te llame Jorge Miguel, ¿no? Así me pusieron mis padres, iba a ser. Te llamás igual que el Papa. Bueno, sí. Bueno. Jorge, vamos por el velador y vamos por un par de entradas también. Bien, ¿te parece? Qué lindo. Ahí está. ¿Qué velador? Ya, bueno. El velador, estoy quemado, me quedó lo del perro. Vamos entonces por el afiche. Y Jorge no me corrigió. No, no, no. Decía, bueno, me dan un velador. Vamos por el afiche y dos entradas. Pregunta, ¿cuánto sabe usted de metro y medio? Jorge, ¿cuánto sabe? ¿Qué integrante de metro y medio hoy cumple años? Aspi. Sí. Así. Sí. 29 años. Muy bien, Jorge, muy bien. Jorge, Jorge, tenés el afiche que lo vas a tener que pegar en algún lugar de tu casa. George Michael. George Michael, lo vas a tener que pegar. Y nos vemos. Toda descargada, pero bueno. Bien, no sé si te darán las entradas para el viernes que viene o para el sábado, para la segunda semana, pero nos veremos en alguna de las funciones, Jorge. Bueno, dale, voy a volver a verte. Yo te fui a ver allá en el Paseo de la Plaza varias veces. Claro, este es otro espectáculo, este es el unipersonal. ¿Venís con tu novia, con tu novio, con tu papá? Con tu mujer. Con tu mujer. Sí, cumplimos 15 años hace poco y me gustaría festejar haciéndote a ver. Parecía más grande. Sí. Bueno, un abrazo, Josh Michael. Bueno, ¿cómo hago para las entradas? Ingéniatela. Tira la moneda. Importante el momento de aire, claro. Que las tengas o no. A mí qué me importa. Claro. Lo importante es decirlo. Te quedas hablando con Araduc. Bueno, gracias. Si le entendés, hay dos entradas más. Hasta luego. Divino, Araduc está en su mejor momento. Le trajo un regalo en su mejor momento. Sí, sí. ¿Hacemos uno más o no? Sí. ¿Uno más? Bueno. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Eva, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo muy bien, por suerte. ¿Cómo te llamás? Joaquín es mi nombre. ¿De qué equipo sos? Yo soy de Boca Junior. Bueno, Joaquín, quiero decirlo ahora, le quiero mandar un abrazo a los hinchas del Boys. No es una ironía porque todos cumple chicos. 100 años. Sí. ¿Qué tenía que ver? No, no, ya sé, pero hoy por Twitter muchos me saludaban cargándome, saludaba a papá, ruso, no sé qué. Bueno, un saludo a los hinchas del Boys que hoy cumple 100 años. Mi verdadero cuadro, Seba, en realidad es Nueva Unión. ¿Nueva Unión? ¿De qué localidad? Pasa, es Caseros, en realidad, pasa que es larga la historia, pero algún día te vas a acordar que hablaste con Joaquín de Nueva Unión y te vas a ver que es Nueva Unión. Pero pará, no me amenaces, contame de qué se trata. No, si querés te voy a buscar y te explico. Vení a la puerta de la radio, Nueva Unión 777. Nueva Unión. Bueno, un saludo entonces a los muchachos del Boys, que cumplen 100 años. Recién Atlanta tiene 113 cumplió, pero está bien igual. Sí. Y un saludo a Comunicaciones, que la siguen luchando y hoy también cumple años con Mubi All Boys. De la misma zona, así que un abrazo. Beso. A Floresta y Agronomía. Jorge. Jorge. Jorge. Ponele que Claudio o Joaquín. No, Jorge Joaquín. Está acá. Jorge, ¿hablamos después? Dale, llamame. Joaquín. Sí. Bueno, pregunta interna, Jorge. Recién con Julita hicimos la tabla de profesiones perversas, de médicos perversos. ¿Quiénes eran? Solo uno. ¿Cuáles? Urólogo 1. ¡No! Para mi opinión. No, nuestra. Lo peor que puedes hacer es acompañar al urólogo. No. Los primeros cuatro, ¿quiénes son según nosotros? ¿En orden te lo tengo que decir? Sí. Primero, sé que es urólogo, sé que es dentista el último. Sí. Tenemos ginecólogo. Sí. Falta uno, el más perverso falta. Ay, la puta. El más perverso. El más perverso. ¿Quién es el más perverso? Donde no da el sol. Joaquín. El protólogo. Bien. Lo tenía negado, Joaquín. Y no lo quiero. No lo querés, claro. Nadie quiere ir ahí, claro. Joaquín. Pero un día vamos a tener que ir. Me falta para eso un poquito más que a vos, pero... ¿Cuántos años tenés? 23. No, te falta un montón. Tranquilo, viví la vida, Joaco. Toquémonos los dos juntos, no uno solo. Sí. Yo pensé los dos juntos entre nosotros. Ah, mirá tu fantasía. Bueno, ¿con quién vas a venir, Joaco? Con un amigo. Con un amigo. El abrazo, Joaquín, te espero. Un abrazo grande. Hasta luego. ¿Ves si regalaras turnos para el proctólogo? ¿No llamaría a nadie? No va nadie. Entonces, en el Maipo entran 200 personas más. Perdón, 200 personas menos de lo que viven en el Vaticano. 150. En el Maipo entran 750. ¿Qué te sugiere? No, mi insomnio. De ahí mi insomnio, por supuesto. Pero son... ¿Entendés que en el Maipo? Sí. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Entiendo perfectamente. Muchas cosas no te las entiendo. ¿Esta sí? Esta sí. Anoche vi, antes del insomnio, a Rolón con Fantino. ¿Repetido o estuvo nuevamente? No, en vivo, hablando del Papa Francisco. Ajá. Me cuesta decirle Francisco. Sí. Porque todos sabemos que es Bergoglio. Sí. Pero bueno, el Papa Francisco, gran choque de ideas, ¿eh? Gran choque de ideas. ¿Sí? Porque Fantino hablaba del Papa, de todo lo que significa, y Rolón, desde el sentido común, ateo, analítico, cuestionando muchas cosas, fue muy interesante. No pro Papa, digamos. Rolón no pro Papa. Pero no contra Papa tampoco, sino contando más su escepticismo, en realidad, ¿no? Su ateísmo. Sí. Por más que a veces lo carguemos a Fantino, por algunas... costumbres que tiene la nota, la verdad se generan grandes climas en sus reportajes. Sí. Y es divertido. Ayer brilló él, por ejemplo, Rolón le decía: Bergoglio, si se cree Francisco, está listo. En otras palabras, lo decía. Era polémico, pero era muy interesante la explicación. Pará, le decía Fantino. Vos me estás diciendo que si Bergoglio se cree Francisco, está listo. Sí. Y lo hablaban 5 veces, así que muy interesante que pase eso en la tele. Claro. ¿No? ¿Y después fue al living o qué hoy? Creo que ayer fue un mano a mano nada más. Es raro que un programa es El programa debería llamarse 180 grados. Porque cuando está Animales Sueltos, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero cuando está el Mano, cara a cara, es todo lo contrario a eso también. Sí. Yo me quedo con el cara a cara, por supuesto. Sí. Por supuesto. Animales Sueltos. Ay, jirafa. ¿Y vos qué onda? Bien, bien. ¿Recuperaste después el sueño? Más o menos. No llegué a dormir. ¿Querés dormir acá? ¿Se puede? Y pegamos dos temas. Pegamos dos temas, más la apertura. Sí. Más el cumpleaños, ¿no? Te vas a despertar cuando gritemos ¡Woo! Ahí me voy a despertar. Bueno, sí. Vos dormí tranquilo. ¿Pero dijiste pensada? Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya, entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice un no, no, no, no, no, no vas a parte un paso de estrés. Llega la radio al rescate otra vez, porque son las 6:05. De la tarde, 37 minutos en la República Argentina, 17.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga se autodepila y se llama Julieta Luciana Pinto. El programa de hoy está dedicado al que a veces usa hielo, pero no llena la cubetera. Mi nombre es Sebastián Marcelo Waitra y ya hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Son los mensajes de nuestros oyentes. Hola, me llamo Valentina, tengo 7 años, soy mala, escucho Metro y Medio. Hola chicos, mi nombre es Marina, soy celíaca, soy la fan número uno de Pablo Fábregas y escucho Metro y Medio. Aspis, aspis, aspis, aspis, aspis, aspis, aspis, aspis. Jirafa Cebolla en el quinto puesto, tiene que estar como más perverso el otorrino laringólogo. Te mira la garganta, te mira la nariz, los mocos y te mira toda la cera del oído. Chau chicos. Tarde me encontré en una canción de Metro y Medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré Machito Ponce. Hola, campeón, te

Extreme. No pongas más excusas. Con los préstamos personales de Banco Comafi podés obtener de forma fácil y rápida hasta 200 mil pesos con tasa fija, plazo de pago flexible y el seguro de vida bonificado. Pedilo en www.comafi.com.ar y sumate a la lucha contra el minimalismo extreme. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. El préstamo monto y plazo están sujetos a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. Te quedó claro, en instantes en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Sí, ahora todo lo decimos tres veces. Voz de Flon en qué flojera tener que decir todo tres veces. Terminemos de una buena vez con este separador. Metro y Medio en su temporada número 7. Séptima temporada. Me quedo escuchando. Y ya. Hola Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te quería hacer un pedido? Hermosa. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos divina? Bien, te quería hacer un pedido de empanadas. La potra. Gracias. Acá hay clima de fiesta. Qué bueno. Imagínate, ¿cómo no vamos a estar contentos? ¿No me decís nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me escuchaste quién es el Papa? Sí, Francisco I. ¿Y su nombre de documento? Jorge Bergoglio. ¿Y mi apellido cuál es? Jiménez. ¿Jiménez qué? No sé. Jiménez Bergoglio, mamá. ¡Ay, mirá! Jiménez Bergoglio. Muy bueno. Bueno, qué Jiménez bien. Jiménez Bergoglio. Qué algarabía que hay por ahí. Ya estamos de fiesta, ¿no? Claro. ¿Sabes lo que es para nosotros cuando nos enteramos? ¿Cómo se enteraron? No, ¿y cómo nos vamos a enterar, boluda? Por la tele. Bueno. Cuando salió el señor y dije, habemos papa, en Bergoglio, acá tiramos empanada por los aires. Uy, qué lindo. ¿Viste mi hijo Maicicle? Sí. Es gay. Sí, siempre. En un momento dijo, bueno, qué sé yo, dale, Maicicle 13, el igualitario, dale. Después apareció este que le grito. Baigorria, lo metí en el horno un poquito, ¿no? La verdad. Qué bueno, muchas felicidades. Al norte, sí. Muchas felicitaciones, sí, yo también. Así que pedir las empanadas que quieras. Muy contento. ¡Hago todo! ¡Tiramos la casa por la ventana! ¡Sí! ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Bien! ¡Qué lindo! Bueno. Bien. Y ahora tenemos la promoción. Habemos papam, habemos carne, habemos jamón y queso. Bárbaro, te voy a pedir 3 de carne. ¿Qué? ¿Anotás? 3 de carne. Sí. 3 de jamón y queso. Las que más le gustan. Ay, qué bueno. 3 de humita. 3 de humita. 3, 6, 9. Faltan, a ver, 3 de caprese. 3 de caprese. Listo, la docenita. Sí. Espectacular. Sí. Qué bueno. Qué alegría. Qué alegría. ¿Y vos qué vendrías a hacer de Francisco? Más de Bergoglio. ¿Cómo? ¿Vos qué parentesco te une, digo? Que... No, sí. Ninguno, porque yo soy Jiménez Bergoglio, pero Bergoglio con B corta, ¿viste? Entonces es como que... Nada, tuvimos un día... Nada, acá está el boludo de Baigorria, que de ortografía no sabe una mierda, y él me decía, sí, Bergoglio, el Papa es con B corta. ¡Y no es con B corta! ¡No es con B corta! ¡Pelotudo! No le grites, Jiménez. ¿Me decías una docena de empanadas? No, sí, pero no le grites. Dije, fíjate, 37 veces, ¿con qué me va? Me decís, me corta, me corta, y el Papa va con me larga. Y nosotros somos Jiménez Bergoglio con me corta. Baigorria, vos sos con me larga. ¡La puta que te parió! Jiménez. ¿Querés gaseosa? No quiero. ¿Me corta, Vélez? ¿No? ¡Me corta, Vélez! ¡Claro, Bicycle, claro! Pero el boludo me dice, no, el Papa es con me corta. ¡Es con me larga! ¡Con me larga! Jiménez. ¿Querés algo más? ¿Querés fainar? No, nada más que no le grites a tus empleados. No, no le grito. No. Es muy feo de este... ¿Cómo no le voy a gritar? ¡Está saludando el Papa! ¡Me dice! ¡Festejemos que es argentino! ¡Ok! ¡Festejemos que es argentino! ¡Festejemos que es pariente nuestro! ¡No, le digo yo! ¡Sí, me dice él! ¡No, boludo, no! ¡Con B de Vivero! ¡Con B de Vivero somos nosotros! ¡Y él es con B de Basualdo! Sería todo 60 y... Listo, te las regalo, ¿querés? Gracias, sí. No, ¿por qué te voy a regalar? No te mando nada. Cuando faltan 7 minutos para las 7 de la tarde, 17.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Lo abrazo a Leo Fernández, que está en la operación táctica técnica. Leo, con anteojos, con gorrita, el hombre de la Ferrere, el hombre del oeste, viene a operarnos en esta tarde-noche. El cumpleañero, Leandro Aspis, con sus flamantes 29 años de vida, coordina y hace las canciones de este programa. Está la señorita Denise, ¿acaso la más elegante del programa? ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí. Y está el conde Alberto Ezequiel Araduc. A mi juicio, uh-huh. En su mejor momento. En su mejor momento. A mi juicio. Profesionalmente, en su, como persona. Todo, en su mejor momento, el momento más lúcido, más sorpresivo. Sí. Más. Peligroso. Peligroso también. Compañero. Yo lo tengo en el chat. Sí. Les explico cómo es el chat de Araduc. Seba, pone. Punto suspensivo. Yo le pongo el tono, veces. Claro. Seba, pone nada más. Entonces, yo ahora dejé de contestarle cuando me pone Seba. Perfecto. Pues, bueno, como que le toca el timbre. Claro, pero directo, Seba. Claro. Una cosa me pone, al minuto. Digo, qué larguito viene. Qué larguito. Esto. Y ahí el conde te tira. Y hoy me puso, estoy llegando tarde a la radio. Bueno, le pongo. Sí. No le puse nada, iba leyendo. Me pone a los 2 minutos, le estoy comprando un regalo a Lean. Muy bien. Ay, qué divino. Y agrega, no le digas nada, me dice. Es un dulce de leche. Es un dulce de leche. Sí. Con barba. Ajá, bien. ¿Cómo está Pablo Fábregas en este viernes 15? Falto de aseo. Ay, Pablo. ¿Por qué? La obra, está re elegante, tiene una camisita agua. Lila divina. ¿No estás, ¿No estás bañado con esta ropa? No, no, mueve la cabeza, no se ve por radio. Esperá que ustedes completen. No. Ah. ¿Desde cuándo te bañaste por última vez, parece? Ayer a la noche. Si lo hice rápido, suena Rafa Diceo, ¿no? Ayer a la noche. Alto aseo. Está bien, no tiene 24 horas, pero empezó el día nuevo y se supone que tenés que bañarte. Pablo, sí. Si algún vecino de la radio te presta una ducha, ¿vas? Tengo una ducha de... Si quiero, tengo una ducha... varias duchas cerca. No te bañás de sucio que sos. No, después no pude. Pero la mañana, yo me bañé a la noche, eso sí, estoy bañado a la noche. Mm. Pero a mí me gusta empezar fresco. A mí también. Sí. Y hoy cuando me fui a bañar no estaban dadas las condiciones mínimas de higiene para realizar el baño. O sea, vos estabas más limpio que el baño. Y el polvo... De nada sirve lavarte si después húmedo se te adhiere el polvo. Perfecto, Pablo está en obra. Entonces dije... No, Pablo. Sí, no, bueno, Pablo. La casa. Bueno, psicológicamente también estoy en obra, creo yo. Hoy Kiara me habló de tu casa justo, en esa memoria extraña que tiene mi hija. Íbamos para el jardín y me dice, papi, ¿por qué la escalera? ¿Por qué el terreno de Pablo tiene? Sí, bueno, y empezó a analizar un poco tu casa. Me resultó conmovedor. Claro, las dos escaleras que le confunden a los chicos. Sí, sí, pero todo lo que dice mi hija me parece genial, por lo tanto... Claro. Es genial. Que hable de una casa, me parece una arquitecta en potencia espectacular. ¿Dijo loteado, no? Dijo loteado, dijo sí. Me gustó bien el concepto, todo. Uh-huh. Muy bien. Bien. Bueno. ¿Tenemos pronóstico para el fin de semana, Martín Reich? Por supuesto, Sebastián Marcelo. Teniendo en cuenta que hace 7 días, Martín, en este mismo espacio, decía que Estudiantes y Newell's iban a jugar el partido de la fecha, y yo lo trataba de loco, prácticamente. Sí. Loco con suerte, yo escuché otras cosas. Y finalmente fue el partido de la fecha. Fue el partido de la fecha. Bien, Martín. Pero hay que mantener la humildad. A ver. Porque esto es fecha a fecha y da revancha. Esta es la 6, por supuesto, Julio, vos que me preguntabas. 21-30, Juan Tigre y Unión. Pero empezamos con el recomendado y no recomendado y demás. El recomendado para mí, mañana 16:15, Cementerio de los Elefantes, juegan Colón y San Lorenzo. Dirige Sergio Pesota. Sí, la verdad, yo me la juego de nuevo y te digo, para mí ni loco. San Lorenzo, para mí ni, hoy me la juego de nuevo, Martín. San Lorenzo arrastra todo este golpe de efecto de marketing De Francisco primero. Ajá. ¿Sabes qué me gusta, Marto? Que en lugar de guardarte y tratar de salvar un promedio digno... Arriesgo de nuevo. Sí, arriesga. Entonces dirigiste a color. Eso está bien. Exactamente. Eso está bien. Como Paolo el rockero, que ponía otra vez la ficha a color. Pero no, pará, me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero pará, tenés Newell's River en Rosario, que es promesa de partido por lo menos intenso. Exactamente. Tenés Lanús Godoy Cruz. Tengo todo, ya vas a ver, pero analicé la fecha minuciosamente y me da que mañana... Tenés Independiente Quilmes, que va a ser un partido, una final. Todos están en sus respectivos ítems, pero en el recomendado me da que Colón y San Lorenzo van a tener de mínima 4 goles. Bien. De mínima, Julio. Ojo con los 9, de mínima 4 goles, ¿sí? Está Estracua, ¿sí? Por el otro lado está Gigliotti. Hay promesa de gol. Muy bien. Dirige Pesota Rosarino él. Sí. La gente de San Lorenzo, no quiero decir la hinchada porque espero que sea la gente, el hincha genuino. Prepara alguna cosa. Ya inventó una canción contra Huracán, teniendo en cuenta que el Papa es cuervo. Cuervo en algún sentido, ¿no? Que es hincha de San Lorenzo. Sí. ¿Quieren que la cante o no? Sí, sí, nos encantaría. Favor. ¿Con tono? O la cantamos todos juntos. Yo la arruino, yo la canto, pero vamos. ¿Cómo es la...? La Coca-Cola es Para no olvidar de los Rodríguez. ¿De acuerdo? Llegan a ver. ¿Qué te pasa, Quemero? Así es lo que prepara la canción de San, la hinchada de San Lorenzo para este fin de semana. Dale, mañana. Dice. Un, dos, tres, va. ¿Qué te pasa, Quemero? Te pasabas el tiempo rezando. ¿Qué te pasa, Quemero? En la quema ya están resignados. Paréntesis. Usan resignados en el fútbol. Bien. Bien. Bien. Suplicaban al cielo que Huracán no sume otro descenso. Otra vez la mufaron. Ahora el Papa resulta que es cuervo. Ya no hay hostia ni iglesia que te salve. El globo está condenado al desastre. El Quemero, por favor, no te confundas. El Padre nuestro es solo un rezo. El Padre tuyo es algo de Quemero. Está buenísima. Sí. Se llama Fuerza Vivo, el programa. Muy bueno. Sí. Muy bien. ¿Qué te pasa? ¿Quién es mejor, Jorge Newbery o Bergoglio? Jorge Newbery. Y él no fue por él que Huracán, el Globo, todo eso no tiene que ver. Es una avenida. Bueno, pero pará, San Lorenzo. No sé, por ahí estoy. San Lorenzo es por el padre Lorenzo, no es por Bergoglio, claro, en realidad. Pero, bueno, pero ahora, ¿quién es el hincha? Lorenzo, el hincha más famoso de Huracán, ¿quién es? Coco Cili. Con todo cariño que le tengo a Coco, ante el Papa sale perdiendo, claro, pero por supuesto, ¿y pero quién le gana? Bueno, sí, Tinelli le gana al Papa. Hoy no. No, en no, dos semanas, en... Tinelli gana al Papa. Pará, pero... En el mundo, ¿no? No, en el mundo, ¿qué le importa? Estamos hablando de fútbol, maricón. Sí. Maricón. Sí. La cancha de San Lorenzo salió en El Secreto de sus Ojos. No, no, es la cancha de Huracán, justamente. La Huracán. La Huracán salió en El Secreto de sus Ojos. ¿Qué es la de San Lorenzo? Ah, la otra. Está bien, ese es un gran mérito de Huracán. Quise decir Huracán. A Ingrid Grupp, ¿qué tal? Como cancha... Eso le resta, sí, eso le resta. Como cancha, Huracán versus la de San Lorenzo, no hablemos de cantidad, de nada, pero es más linda, mucho más... La Huracán. La Huracán que Barili la Barili de San Lorenzo. Barili es de San Lorenzo. Ajá. Sí. ¿De Huracán es? ¿El Coco? Coco. Hay varios periodistas deportivos que no lo voy a decir que son de Huracán. Lógicamente. Que los cuidamos. Pero Manzi podemos decir el apellido. No, no, no, no. Pero yo me acuerdo de tres ahora, por ejemplo. Ajá. No los voy a decir para no... bueno, Brindisi, crack del fútbol de Huracán. Un presidente que tampoco quiero nombrarlo para no quemarlo. ¿Quién? No importa. Pero no lo quiero. ¿Presidente del país? Un presidente del país, sí. Alfonsín era Independiente, Menem de River. ¿Y qué más? Más para atrás. Perón era de Racing. Más para atrás. Ilia. Más para atrás. A ella no le gustaba eso. Bueno, no sé. Bien. Bueno, ¿no recomendado? Sí. Bien. Domingo 16-10 en el Coloso del Parque juega Newell's y River. Acá para mí o no hay goles. Ah, te la jugás con todo. Ramón con un esquema, como decimos, Juli, más rocoso. 3-5-2, deja a Trezeguet en el banco. Va el Chino Luna arriba con Rodrigo Mora. Mucho volante, mucho lateral que va y viene. Poco gol, para mí. No coincido para nada, ¿eh? Bueno. Para nada, Martín. Pero bueno. ¿Cómo apuestan algo? ¿Cómo? ¿Apostamos algo? Vos habías invertido mi pronóstico, para vos. No recomendado mío, tu recomendado. Ya sé, apostemos. Yo apuesto que Newell's River va a dar más goles que en Colón San Lorenzo. Apostamos eso. Perfecto. ¿Y cuál es la apuesta? Piña de brazo, por favor. No, ninguno de los dos es violento. Sabés que yo manejo mucho con cenas. Con cenas, sí. O un almuerzo, uno invita a almorzar al otro. Dale. Ahí está. Nos damos la mano. Ahí está. Bien. Uno invita a almorzar al otro. Y se adapta. Vamos a hacer algo que sea más doloroso. ¿Uno, viene uno más? No. Sí, si querés uno más. Ah. Pero tiene que comer lo que pide el otro. Perfecto. No te la voy a hacer difícil, pero voy por mi gusto. Pero vos sos simple. ¿Por qué no se la vas a hacer difícil? Si tenés la posibilidad de darle caracoles. Tenés razón. Bien. No me digas. Pero quiero decir, está llegando al estudio alguien muy importante. Sí. Pero antes quiero decir que para mí, en Newell's, River va a dar más goles que en Colón San Lorenzo. Esa es la apuesta, Martín. Y yo digo que en Colón San Lorenzo va a dar más goles que en Newell's. Bien. Quiero darle la bienvenida, compañero. Para mucho en el barrio de Caravuelta. Me estaba llamando a la Duc por teléfono, ¿es verdad eso? Aparece. Se llamó, estaba al lado. Es el periodista, escritor, pensador también, de alguna manera, e hincha de San Lorenzo, Fabián Casas. El aplauso para Fabián Casas. ¡Bravo! Sí, bueno. San Lorenzo tiene a... Escuchá, bueno, al padre Francisco, al papa Francisco. Ingrid Rutger. Tinelli. Viggo Mortensen. Sí. Cavito. Sí. Vicentico. Bambino Veira. El Bambino es de San Lorenzo Huracán, es un caso raro, pero bueno, es de San Lorenzo. Pero tiene cierta creencia oscura. Bambino, claro, San Lorenzo Huracán, de los dos. James Chick. Sí. Era de sí. San Lorenzo. ¿Cómo te la baja eso? Sí, sí. Casara Jiménez. ¿Sabes que yo recomiendo un partido para entrar un escritor atrás mío? Sí. ¿Esto pasa todos los viernes? Y Fabián Casas. Acá nos dicen. De Huracán, el Puma Goiti. Sí. Bien. Y don Ringo Bonavena. Ringo de Huracán. Ringo Bonavena. Carmen Barbieri, porque el papá de Carmen era fanático de Huracán. Y mi prima, Laura Converso. No, cumpleaños, bien. Lo quería meter por cumpleaños, pero no le gusta el fútbol, no importa. Hola, Casas, hay que reconocer que Huracán es más tanguero que San Lorenzo, tal vez. No, ahí se dividen, me parece, ¿no? Los dos clubes son tangueros. Bien. ¿Cómo estás, Fabián? Bien. Bueno. Bien, contame. Venía caminando y me llamaron y dije, bueno, voy. Perfecto. Estamos acá al lado, ¿para que voy a pagar esto? El Papa de San Lorenzo. No sirve para nada, y encima. Si el Papa fuera de Atlanta, sería muy novedoso. Sí. Muy novedoso. Sí, rarísimo. Muy novedoso. Rarísimo. Y prepárate. Y yo no hubiera dejado de hablar en todo este tiempo del tema. Tendría papa y huevo. No. ¿Cómo? Tendría papa y huevo con Rondina. Ajá, ahí tenés. Papa muy y bien. Huevo. Muy bien. No, ¿lo hiciste? No, que decir, no hubiese dejado de hablar. No dejaste hablar. Y aunque no es de Atlanta el papa. Pero transición, todo. Bueno. Pero si hay un papa bostero, seguramente de segundo club tiene Atlanta. Ojalá. Te hubieras sacado de todas las radios. Hablar del tema. Te imaginas el hincha de Atlanta conocido. Sí, claro. Casas, ¿te sugiere algo? ¿Qué? ¿Que el Papa sea de San Lorenzo? La verdad que no me llama la atención que el Papa sea de San Lorenzo, porque es argentino, podría ser de cualquier club. Ajá. Lo que llama la atención es que la gente haya reparado tanto en eso. Porque ayer, por ejemplo, me despertaba 8 de la mañana, viste el diario La Tercera. Sí. ¿Viste? Me preguntó, mira, Fabián, queremos saber qué pensás de que haya un Papa de San Lorenzo. Y me digo, mira, a mí me parece que más importante, si querés evaluar algo de eso, que es argentino, latinoamericano. No, racionales no queremos. Claro, no, si querés hablar de forma madura, te vas. No, pero digo, sí. es que lo primero que pensé, me llamó la atención eso, viste, como después de México, de Perú, te llamaban los dedos para preguntarte específicamente porque era, digamos, un Papa del... De San Lorenzo. Porque se confesó futbolero, porque es socio de Don Porque el papá de iba a San Lorenzo. También es jugador de básquet, me parece. Sí, ahora, de forma, no sé, yo lo que te puedo decir, lo que le decía al tipo, era, mirá, yo soy fanático de San Lorenzo, no de la Iglesia Católica. Claro. Si juega San Lorenzo el Vaticano, ¿crees que gane San Lorenzo? Siempre. Sí, yo no hincho por Argentina en los mundiales, no me interesa. Salvo que la selección realmente juegue bien y me guste. Que vos digas, bueno, mirá, me encanta cómo juega la selección, entonces hinchás por un club, por un equipo que juega bien. Pero sí, con Messi estamos todos locos. Con Messi queremos ganar. Para mí son jugadores como una pregunta, sí. Si Lorenzo juega horrible, no sos hincha de San Lorenzo, eso no te importa. Sí, pero ese es mi club, digamos. Y el otro es tu país. Bien, Pablo, bueno, incisivo. Sí, en realidad no estoy hablando en términos de país, sino en términos de fútbol. Por eso no me gusta que canten los himnos y toda esa estupidez. Para mí, siempre el himno nacional lo asocio a los peores momentos de mi vida, ¿viste? En lo que tengo vivido, 48 años que cumplo el 7 de abril. Sí. Feliz cumpleaños. El himno nacional cuando invadieron Malvinas, el himno nacional con el golpe militar, el himno nacional con... O sea, siempre cuando venía el himno nacional después morían amigos míos, compañeros, digo... ¿Y Fabián? ¿El peor Fabián Casas se ve en la cancha? ¿En qué sentido? Muy buena pregunta. De tus personalidades. Si le está yendo mal a San Lorenzo, otro, ¿te sacás? Estoy tratando de hacer un trabajo espiritual para que no me pase eso, pero por ejemplo el otro día, hoy hablaba con un amigo de San Lorenzo, le decía que cuando perdimos con Tigre ese partido tan, viste, de chirle, de, como yo, viste, Llovizna Finita, que es un equipo que jode, pero no moja, la verdad que después me destruyó el domingo, viste, porque después tenía que remar, yo estaba, mi mujer se fue afuera una semana, entonces yo estaba con mi hija solo, la tenía que bañar, darle de comer, y si hubiese ganado San Lorenzo... Lo hice bañada, de comer, la llevaba a la calecita, le traía a Pipo Pescador, hacía todo. O sea, esto me pasa a mí, Julieta, te lo juro que esto me pasa a mí. Increíble. Me cambia... Yo no estoy orgulloso de eso. No, trato de trabajar y trato de entrar en el budismo. Claro, recién eso. Cuando Pablo decía eso, yo coincido con lo que dice Pablo, pero no lo veo, no lo vivo así, lamentablemente. Fiesta de Argentina. Por supuesto. Vamos. Mirá, te digo una cosa, una vez soñé que San Lorenzo, fue un sueño increíble, ¿no? Soñaba que permitían por primera vez que San Lorenzo jugara un mundial. Viste, en un sueño increíble, yo decía, qué increíble, vamos a jugar un mundial, y si lo ganamos, nos van a dejar de cargar porque no ganamos la Copa Libertadores. Claro. Me desperté, viste, en el medio de esa alegría infinita, y era todo un sueño. Entonces, no. Para dejar una hija está bien, todo esto. Me imagino que también la elección de Bergoglio debe haber sido como una especie, yo me imagino otro día que es como un guión de una pesadilla para Cristina Kirchner, me imaginaba durmiendo y diciendo, hay un papa que es Racing, se va, eso no pasa nunca. Se toma un taxi y se va. Y eligen al Papa y es argentino. Es como un guión de una pesadilla increíble. Bueno, pero perdón, yo lo pensaba de la misma forma, pero decía, qué lindo nuevo enemigo. Sí. Porque había una parte de los enemigos fuertes que no los estaba teniendo ya. Ahora tiene un... Yo decía, bueno, para esta cosa sí, de igual, definirse a través de los opuestos... Para mí están cediendo, viaja ahora para la misa... Sí, sí, sí. No, yo creo que no va a ser enemigo. Me parece... No, es una talla muy importante. Sí, sí, me parece que por una cuestión política no le conviene tampoco ponerse. Pero qué lindo enemigo, vuelvo a decirlo. Sí. Puede ser. Ha sido un motor del gobierno sus enemigos, sin duda. Por eso digo. Tal vez uno de los motores más importantes. Pero tal vez no se quiere jugar tanto, ¿no? En esta ocasión. Pero acá tengo una lista de hinchas de San Lorenzo famosos. Sí. Pero hay para tirar al techo, ¿eh? A ver, Klosterboer dice, por ejemplo. Algunos suman y otros dividen, ¿viste? Como se los que se van a la B, ¿no? ¿Viste? Pardini de San Lorenzo. Nosotros siempre decíamos, Cristina Kirchner, suma, divide, ¿viste? Dicen así. Tal persona, tal amigo, suma, divide. Suma, re. Me suena que Pradón también, ¿eh? Pradón en San Lorenzo. Acá dice que Papo era de San Lorenzo, sí. No recuerdo, ¿sí? Ah, el Carpa. Sí. No era muy futbolero Papo igual. Sí, pero era de San Lorenzo. Qué raro, él era de la Paternal. Pero bueno, de San Lorenzo. Pancho Ibáñez, sí. Mariano Grondona de San Lorenzo. Sí, divide. Para mí tiene y divide. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Y resta, sí, no me gusta a mí. Para mí es como el mal. Ajá. Lerner es de San Lorenzo. No sé, ahí ves. No lo veo futbolero. No puedo opinar mucho. Vicentico de San Lorenzo. Y no sé. Suma, Vicentico. A mí me gusta como hace, no lo conozco mucho, no puedo opinar. Sergio Rotman. Un grande total. Rotman, sí. Suma total. Sí, total. Es San Lorenzo. Vigo. Y es mi amigo. Yo, Vigo, ¿es amigo tuyo? Sí, muy amigo. Digo, hace una columna, ¿es semanal, Fabián, en la página de San Lorenzo, puede ser? Hace una columna habitualmente. Es una columna que hacemos de ¿cómo se llama? Nos cruzamos mails, él me dice, mira, se me ocurre tal cosa, me escribe tal cosa, yo le contesto, después él lo arma todo y lo sube. ¿Nos puedes grabar un separador? Que diga, soy Fabián Casas y soy amigo de Vigo Mortensen. Y escucho Metro Medio. Escucho Metro Medio, para tenerlo. Soy Fabián Casas, soy amigo de Vigo Mortensen, escucho Metro Medio. De nuevo. Dale. Soy Fabián Casas, soy amigo de Guido Mortensen y escucho Metro y Medio. Bien, el Bambi no le dice Guido. Bien, seguimos, Fabián, compartiendo el pronóstico de Martín Reich para este fin de semana. Estábamos en el partido que no le interesaba a nadie. Sí. ¿Cómo seguimos? Expulsados para mí mañana a las 20:15 en el sur. El partido del que hablábamos, Quilmes Independiente. Sí, ahí coincidimos. Es un partido que es difícil, que a Carlos Maglio se le vaya o lo pueda ordenar y terminen con los 22. Bien. Sí, Quilmes Independiente. Déjame abrir un paréntesis y le mando un beso a Lucía Malicia, que es hincha de Huracán y está muy enojada con todo. Se llama Malicia. Muy enojada. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Cantamos la canción, hablamos, bueno. Después buscamos un Huracán. La figura del fin de semana para mí, Rodrigo De Paul. Este chico de Racing que juega muy bien, 18 años, enganche, pero sobre el día lo pone casi de media punta. Juega en la Academia Belgrano el domingo 18:10. Bien, ojo, Martín, con Rodrigo De Paul. ¿Y a qué partido llevarías a tu novia? Domingo a las 14 nos vamos para Mendoza. Godoy Cruz, bien. Godoy Cruz, el tomba del Titán. Lindo. Los amigos, Palermo y el granate de los Messi. Que apostaron una cena ellos también. Sí, ahora lo estaba desmintiendo, Guillermo. En varias notas ya no apostamos nada. Pero Pijotero es una serie. O sea, la verdad que no es para desmentir. Dale, pero está bien. Qué perverso los Messi, ¿no? Que tienen, ¿cuántos años tienen y se visten iguales? Eso me parece genial. Sí, 30 y... ¿Les quedó? Porque es algo que lo hacen los papás, sí, pero sí, claro, que lo sigas haciendo es medio perverso. Lo siguen haciendo, bien. ¿Sos de ir con tu mujer o fuiste con novias a la cancha, Fabián? No, no, nunca. Nunca, jamás. Jamás. No. ¿Te pidieron? Vos con mi amigo Vigo Mortensen. Claro, ¿qué te importa? Con mi viejo. Ajá. Y ahora ya no, porque mi viejo está, viste, como una especie de computadora que empieza a desarmar los programas. Sí. Entonces ya no viene mucho. Ajá. Pero con a mis hermanos, sí. Bien. Mujer nunca, nada. No, nada. ¿Y nunca a tu mujer le gusta el fútbol o no? No, y me pide que no grite los goles delante de mi hija, ni que... Te está pidiendo lo imposible. Me pide imposible. ¿Sos cholulo de los jugadores? No, para nada. No me interesa para nada. Aparte, trabajé en el diario Olé, o sea que soy anti-jugador. Como... Una vez Bielsa me dijo, lo peor que tiene el fútbol son los jugadores. ¿Marcelo o Rafael? No, Marcelo. Mirá. Bueno, se entendía la frase, eso ya es un punto. Sí. Lo deben amar los jugadores. No sé, me parece que también lo dijo él porque él, viste, que me viene como Flaubert, quiere construir todo un sistema, uh-huh, que fuera por una música, entonces jugador, y el día que tenga el jugador en ese momento le perjudica, claro, le complica, uh-huh, ¿no? La matemática. Claro, como si los jugadores no fueran humanos. Claro. Sí, él quiere, uh-huh, lograr eso, él tiene esa especie de ambición. Es imposible, pero... Ha llevado a jugar equipos bien, ¿no? Uh-huh. Sí, por supuesto. Muy bien. Cosa que si esta misma charla la extrapolamos, estamos hablando del nazismo, ponele. Esta cosa de que las personas sean como una Mac, un método, sí, sí, este sí sirve, este no. Uh-huh. Bueno, en eso sí, está. Bueno, por eso digo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Fabián, gracias por haber pasado un ratito. Un placer, estaba acá al lado. ¿Cuándo hay un libro nuevo tuyo? Y ahora, a mitad de año. Ahora viene una película, sale una película. ¿Cuál? Y la firma Lisandro Alonso, uh-huh, el guión lo escribí yo, y Mortensen actúa. Viene ahora el 25 para... tráelo, sí, Aguido. Viene en Río Gallegos. ¿Se va a filmar en... ¿Cómo se llama la película? Sí. No tiene título por ahora. Creo que Juan Pablo... Bueno, buscar un título para la duda. Le vamos a buscar un título, sí. Sí. Apocalipsis Now, ajá. Está bueno ese. Sí. Bueno. Tócale el doble y ya está en la prensa de... Sí. Bueno, venite conmigo. Sí. Claro. Vengan acá y presenta la película. Sí. ¿Vale? No, sí. Ahí está. ¿Puede que la filmemos? No, una vez que la estrenen. Ahora vamos a filmar. Puede ser una catástrofe. Venite igual, doctor. Venite igual. A merendar. Ahí está, venite igual. El aplauso para Fabián Casas, que pasó por Metro y Medio. Cuando cae el sol y al día le queda poco apretar su reproductor, la noche está empezando y vos otra vez cantando esta canción. Basta de cantar esta canción, Metro y Medio, déjame vivir, son tus canciones que me ponen así. Tanto ya no sé qué estoy cantando por ti. Oh, Escuchamos a U2, a YouTube. ¿Vos no sabés qué equipo es? ¿Vos de qué equipo es? De La Ferrer, igual que Leo Fernández. Mira vos. Sí, se hizo fanático cuando vino a la Argentina una vez. Qué grande vos. Cosita Bono. Linda se llama esta canción. La escuchamos a las 7 de la tarde con 16 minutos, 15.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabés a qué vamos a jugar hoy? ¿A qué? Hoy vamos a jugar al Cúbul. Hoy vamos a jugar al Cúbul. En un ratito nada más vamos a jugar al Cúbul, Julieta Luciana. Además tenemos el resumen de toda la semana. ¿Sí? Hoy con grandes momentos en Gordos con Chorizo. Además nos visitó Adrián Suar esta semana. Una charla muy profunda, muy profunda, sí, muy profunda. ¿Qué más tenemos hoy? Hoy tenemos a la Nutri. ¿Vamos a comprar cosas raras? Sí. Si entra. Sí. Si entra. Hay que decir eso. Si entra. Por ahí me dice que vamos a hacer Seba 2.0. Lindo. Y hay muchas dudas. Muchas dudas. Traigo muchas novedades de algo que está llegando a la Argentina en un año. Sí. Hoy lo presento. Ahorré para comprarme lo que vos digas. Bueno, hoy presento. Prepárate $25,000 y te lo traigo. Pero bueno. Salado, ¿eh? Y va a soplar la vela en algún momento del programa porque hoy cumple 29 años. Sí. Y hoy merendamos. Hoy merendamos gracias al Almacén de Antojos, pastelería de nuevos sabores. ¿Querés hacer tu pedido? Llamas al 4555-7805 o vas a Sapiola y Zavala en Colegiales y merendás ahí directo. Quiero decir que tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272, un blog, metroemedio.metro951.com. Ahí pueden encontrar absolutamente todo, todo lo que viene pasando en Metro y Medio, el audio de la nota con Suar, las distintas fotos que nos hemos sacado, picos entre participantes del programa, de todo. Estamos comunicados ahora con nuestro diseñador gráfico, porque somos el único programa de radio del mundo que tiene un diseñador, y es Hernán Berdicheschi. Berdi, querido, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Seba, ¿cómo andan? ¿Cómo estás vos? Perfecto, ya un poco recuperado de lo de la semana pasada. Ok, ¿no hay duda? No hay duda. ¿No hay duda? No hay duda. Del ícono de esta semana. Vos sabés qué me pasó, quedé atrapado, quedé preso del minuto a minuto, porque estaba empezando a pensar el ícono de la semana el día que lo eligieron, el miércoles. Y estaba viendo esto de la fumata blanca, la fumata negra, que me gustaba como símbolo, ¿no? Sí. Y de repente me entra una catarata de Twitter y me decía, Papa argentino, el Papa, el ícono, el Papa. Y no pude esperar, o sea, dije, pará, no puedo esperar dos días para publicar un ícono de la semana que es hoy. Claro. La gente lo pidió a gritos y lo hice, lo tuve que hacer el miércoles y está dando vuelta desde el miércoles. Hoy está publicado. Está muy bien el ícono, ¿eh? Muchas gracias. Con una economía de recursos lo hiciste muy parecido. Sí. El ícono de la semana, Habemus Papa. Habemus Papa. metroymedio.metro951.com. Ahí ya está subido, es Hernán Berdicheschi. En Google aparece el nuevo Papa 28.800.000 veces. No es un mal número. No es un mal número, para nada, para nada, para nada. Y cómo va de rápido las cosas, cómo se amontonan las noticias. Si esto no hubiera sucedido, seguramente si el Papa era de otra nacionalidad, hubiéramos hablado, por supuesto. Sí. Un poquito, pero no tanto. Pero hoy estaríamos hablando de Chávez, porque hoy terminó los funerales. Eso te quería decir, que hace un mes estábamos hablando de una declaración de Maradona y de Nalbandián. La semana pasada fue la muerte de Chávez y una semana después estamos hablando de un Papa argentino. Si esas no son noticias, decime las noticias dónde están, porque realmente tremenda las últimas dos noticias de estos 15 días. Sí, y Papa que renuncia. Y sí. Papa que renuncia, no es menor. No es menor. Sí, Papa que renuncia también. Sí, un diario colombiano puso argentino pero modesto el Papa. Mirá, como nos toca el colombiano. Invadámoslo al canal. Vamos. Que inclusive yo nunca pensé que iban a nombrar el Papa argentino. Perdón si alguien o estoy ofendiendo a alguien, pero no. Me sorprendió. Sí. Es más, cuando empezaron a llegar los Twitter, dije, pero no puede ser. Yo lo sabía de antes. Pablo lo sabía, No, no podía andar. La fumata blanca, mamá. Pablo me llama esa mañana y me dice. Tranqui, le dije. Me dijo, tranqui, jugate un pleno por Bergoglio. Tranqui. Y yo lo saqué arando. Tranqui. Le dije, salí de acá, Tano, le dije. Pero no sé por qué. Porque es de San Lorenzo. Casi no hablamos del tema. No. Bueno, Berdi, felicitaciones. Muchísimas gracias. Lo pueden ver en nuestro blog o en la página de nuestro diseñador, que es imagenhbbelarga.com. El abrazo y que tengas un gran fin de semana. Abrazo, chicos, que pasen bien. Igualmente. Quiero decirte que estamos en marzo, en el mes de la mujer, y que en Ford te dan la oportunidad de que todas esas mujeres entren en un solo auto. Con un mínimo de ahorro pagás la primera cuota y accedes al plan del Fiesta One desde $705 por mes. Genial. 705 pesos por mes.

Estaba disfrutando de un baño en el inodoro y de repente lo vimos caer abatido. Doctor, no sabíamos del nuevo poder de Bim Lavandina en gel. Se va a salvar mi hermano Germen. Nuevo Bim Lavandina en gel, desinfección superior. Dura hasta tres veces más que las lavandinas líquidas. Bim Lavandina en gel, agua lavandina aditiva de gel. Lea atentamente el rótulo, mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor. Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales. Solo un toque de Lux. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. ¿Te quedó claro? En Metro y Medio. Con tan solo un peso por día podés tener internet ilimitado. Metro. Bien, amigos, ya es momento de presentar el resumen de la semana de Metro y Medio. Estén atentos, repasemos juntos. Esto pasó ayer, jueves. Estamos comunicados con Pablo Alabarces, licenciado en letras, escritor, sociólogo. ¿Qué andas haciendo a esta hora, si puedo saber? Estoy en la puerta de la casa de mi suegro. ¡Rajá! Te vamos a hacer la charla larga. Tenemos Papa Argentino, ¿qué te sugiere a vos, Toé? Lo primero es desalentar esperanzas de que esto signifique que Argentina va a ganar la Copa del Mundo del 14. No, yo pensaba que sí. Yo entiendo, la tradición católica es muy fuerte, muy pesada. Yo no hablé con mi vieja, por ejemplo. Ajá. Mi vieja sigue yendo a misa, yo no hablé hoy. Y no sé cuál habrá sido su reacción. La mala. De ayer a hoy no la llamaste, Pablo. No la llamaste. Encima, leíste el discurso de casarte con una rusa. No lo puedo creer. Dale, llamate. Pablo, cortémosle que llame a la madre. Escuchame. Ahora. Salís a la... Pará. No, ahí me tocó el corazón. Una radio y no llamás a tu vieja. No. Llamá a tu vieja, dale, este Pablo. Tiempo se lo podía haber dedicado. Y encima decís por radio, vas a ver a tu suegro. A ver a los suegros. Pablo, dale. Pero, no querés a nadie. Pero me da miedo, loco, me da miedo. ¿Qué querés que te diga? Llama a tu mamá, Pablo. Te dejamos con tu suegra, llamá a tu vieja, muchas gracias por la charla y en cualquier momento volveremos a llamarte. Un abrazo grande. Ah, qué casos inolvidables en los gordos con chorizo. 29 de vida, 1 peso. Adelante, Pato. Laburo de DJ, te sigo hecho mierda, laburo hasta las 1000, qué sé yo, me levanto al otro día y me gusta la música clásica, viste, tengo mis CDs armados, todo original, qué sé yo, me levanto, me hago un café, elijo qué CD quiero poner, lo pongo, me siento en el sillón a escuchar algo, prende el lavarropa. ¡No! ¡Qué lindo, no. Qué lindo! Pero justo ahora, wow, y soy, qué sé yo, bueno, subo el volumen, esto no es joda, es en serio, Se empezó a hacer un licuado. ¡No! Maxi, 37 de vida, 5 de precio. Yo particularmente estoy casado con una extranjera, uruguaya, uh-huh. Y su familia vive en Uruguay. Uh-huh. Y se conecta asiduamente por internet a hablar con su familia. Molesto. Bien. Yo la amo, pero pretende que me siente... la hora y media. ¡No! ¡Qué me importa tu familia! Ah, un famoso nos dijo algo digno de volver a escuchar. Adrián Suárez está con nosotros, por supuesto. Lorena, vivo en México. Hace más de 10 años siempre escucho Metro, qué sé yo. Fue compañera de Grisel en el colegio. ¿Quién es nombre? Mira el teléfono, Grisel. Sí. Claro. Lorena Escoto. Sí, Lorena Escoto, confirmado. Bien, Grisel, la escuela de danza. Rápida, ¿eh? Bien. Con respeto. Dice de la escuela de danza y dice que tiene unas tetas impresionantes. Muy bueno. Recordarla en vida. Mira, así recordarla es linda. Bueno, felicitaciones a Lorena por sus tetas. Claro, que repatriarla. Muy bien. Sí. Escuchá bien. Es una hora. Tenés un actor mirando la pantalla. Sin hacer nada. No pasa una nada. Hora. Todo eso para eso lo quiero hacer yo. Pero nada. ¿Qué nada. Aspira? Nada. Está mirando. Se van a quedar mirando. La gente se queda. Se puede rajar un ojo. Sí. Puede. ¿Hasta cuándo lo va a hacer? Una hora con. Sí, me gusta. Barato. Y por ejemplo hay un concurso. Y acá ya le metemos un chivo. Digamos, por ejemplo, ¿cuántas veces se rascó Julio Chávez la cara? Y después abajo SMS, las chicas están diciendo, llamame. Se linkea. Eso me gusta mucho. ¿Te gusta? Esta noche lo meto. Media hora. Perfecto. Eso. Sí. Es barato, ruso. Sí. Y actores que no estén viendo mucho la tele también. Pues, ¿qué es de la vida de... por ejemplo. Jorge Schubert. Bueno, ¿no parece ahí? ¿Lo querés ver? Ahí está. O pedís vos, ¿quién querés que...? Mira cómo es productor, ¿ves? Sí, soy Adrián Suárez y todas las tardes escucho Metro y Medio. Te vamos a llamar todas las tardes todas a ver si nos estás escuchando. Este ha sido el repaso semanal con los mejores momentos de Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. ¿Te quedó claro todos los viernes en Metro y Medio. Lo que quedó claro de la semana en Metro y Medio. Claro es ilimitado porque podés elegir un plan ilimitado para hablar gratis con las 20 millones de personas que usan Claro. Metro. Coming from his stereo, he believed in rock and roll. She left her past and those lily white fences and headed out to Hollywood in search of her soul. But she had to pay the toll. Yes, she did. They were bound to find each other. He needed proof, she needed a brother. That's when stars collide. When there's space for what you want, and your heart is open wide. Women, he gave up women for the stripes of the road. And learned the meaning of grace, that's when his cup overflowed. And she said, he said, my faith keeps me from willing, but you know that I'm able. If there's some room, I'd like to sit at your table. She said, it's tight, I think I can fit you here. This kind of love don't come from a prayer. Ain't talking rebound, born of despair. Yellow sun rising on their bodies in bed. Two people in love with nothing but the road ahead. Fairy tales and princes. He believed in jazz, rhythm and blues, and this thing called soul. He believed in rock and roll. Him, she wanted to see her name appear on the big screen. He just wanted to hear her scream his name. Can you scream my name? Do you know what I mean? Ain't talking rebound, born of despair. Yellow sunrise, bodies in bed. Two people in love, nothing but the road ahead. Rock and roll affair, se llama esta canción de Prince. Es lo nuevo de Prince esto, de 2012, en realidad ya somos 2013. Pero es lo nuevo de Prince, que volvió a llamarse Prince. Y uno de sus deseos era aparecer en Metro y Medio. Acá estás, Prince. Sí, Prince. Y te estamos escuchando cuando faltan 25 minutos para las 8 de la noche. 15.6 la temperatura. Y recién ahora vamos a jugar al Cucu. Buenas tardes, buenas noches. Jugamos al Cucu. Pero ¿quién habla? ¿Qué tal, chicos? Leandro me llamo, igual que Afi. ¡Feliz cumpleaños! Leandro. Sí, ¿cómo estás, Leandro? Muy bien, ¿ustedes? ¿Cuántos años? 26. 26, voy a arriesgar sobre tu vida, Leandro. ¿Sí? Ajá. Leandro, al revés de Aspis, vos sos hincha de Racing, no de Independiente, por un lado. Soy un hombre. Sí, bueno. ¿Y por qué? Sí, estoy indignado. No, que la verdad, no es nada contra Leandro, perdón, no es personal. Paréntesis, Aradu. Sí. Muy bien que sacas un hombre a veces. Ahora vamos a hablar con Aradu. Se hizo berreta. Ahora vamos a hablar con Aradu. Hincha de Racing, Leandro. Sí. ¿Qué pasa con las tetas? No, no, la verdad se cayó todo. No está bien esto, chicos. No, no está bien sacar no, un hombre. No, porque aparte legalizan que siempre está tongueado que salgan mujeres. No, no es tongueado, es un estilo de sección. Sí. ¿Quién dijo que siempre tienen que salir nosotros mujeres? No me discriminen. No, chico, la boca. Perfecto, Leandro. Bueno, Leandro, le gustaba arquitectura, pero después dijo que era demasiado lindo la arquitectura. ¿Y qué, es medio vagoneta? Un poco, entonces estudió diseño gráfico. ¿Tiene bicicleta plegable? No te metas. ¿Vos? Estás en capilla. Yo no estoy en capilla, sí. ¿Vos? No tiene bicicleta ¿Vos? Plegable, pero tiene bici. Al principio dijo, sí, voy a ir en bici al trabajo, a todos lados, qué sé yo. Y después, no. No. Es de los que habla mal de los hipsters, pero él es uno. ¿Pero se hipsterea? Tiene zapatillas de lona, pero cancheras. No, no. La verdad que no. ¿Qué? Ponele ganas, Sebastián. Vive solo hace poco. Leandro vive solo hace poco. Aspis. Sí, sé lo que dijo. Cuando me vaya a vivir solo voy a hacer una fiesta. Fiesta. Sí. Todas las noches. Pa, tiroteando. Sí. Empezó así y después le empezó a agarrar la angustia. Sí, claro. Sí. A la tercera madrugada que se despertó y no sabía ni el nombre de la piba, claro, le agarró angustia a Leandro. Y llamó a la mamá. Y hoy está bastante solo. Ah. Sí, la mamá. Porque el papá ya no está entre nosotros. No. Sí. ¿Qué le pasó? Prefiere no hablar. Nada, se fue. Se fue de gira. Se fue de gira, sí. Tiene muy buenos amigos de su colegio secundario. Sí. ¿Privado o estatal? Privado. ¿Algún deporte? Privado. Sí, sí, juega al fútbol. Sí. Juega al fútbol, es un jugador normal de fútbol, pero juega, juega. ¿Cree que juega mejor? No, no, en el Palique eso lo elegís, Alejandro. Lo elegís. ¿Qué te pasa con el Papa? ¿Cómo? Con el Papa. Festejó al principio medio secado de risa con los amigos. Como un goy. Eso, sí. ¿Como un goy? Como un goy. Ah. Además, ¿qué más, Leandro? Leandro labura. ¿De qué? Labura. Leandro labura en una empresa. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está en un box, como decís vos en tu monólogo. Sí. Ahí está, Leandro. ¿Y pega papelitos con pegamento? Hace para eso. Hacerse acordar cosas. Se manda mails con las minitas de la misma empresa ahí entre ellos. Para la máquina de café ahí. Ya se va a jumpar. Está en la máquina de café. Es de los que si lo rajan dicen, está bien. Está bien. No me iba a ir yo solo. Era mejor que me indemnicen. Pero a la vez se las ingenia porque sus jefes tienen buena imagen de él. Ah, porque es macanudón. Es piola, sí. En la fiesta de fin de año es protagonista. Ah, ok. Y cuando termina de bañarse, hace poses sensuales. Erótica frente al espejo. Me cuesta decirlo, bueno, pero la verdad. Abierto tenés que ser, sí. Progre. Leandro, ¿cómo es tu vida? Exactamente, Juli, participarte. Genio. ¿Tenés 26? Tengo 26. ¿Sos hincha de Racing? No, soy muy bostero. Sos muy bostero. ¿Y Atlanta cómo te cae? Atlanta me cae bien, sí, me cae bien. Gracias, Leandro. ¿Querías saber un partido de Atlanta? ¿Perdón? ¿Lo tendrías como segundo equipo? No, ya tengo equipo, segundo equipo. ¿Quién es? Barraca Junior. ¿Quién? Barraca Junior, es un club muy chiquitito donde jugué chico. ¿No es Barraca Central? No, Barraca Junior. ¿Qué no? Sí, sí. Porque hay otro que se llama Sportivo Barracas. Paren de ponerle barracas a los clubes. Tenés Sportivo Barraca Central y Barraca Junior, que es muy chiquitito, que yo jugaba de pibe a los 8 o 9 años. Con todo respeto, Leandro, es el menos conocido de los Barracas. Claro. Sí, es muy chiquito. Pero y eso es que Boca. Los demás no son el Barcelona y Real Madrid. Pero ya es de Boca, ¿qué más quieren? Entiendo. ¿Pero chiquito que entra en un balcón todo el club? Más o menos, ¿eh? O sea, estaba en una calle muy muy fea, ahora se mudó a canchas sintéticas lindas, pero sigue siendo muy pequeño. ¿Tiene voz de Gaby Sabatini? Sí. Y por lo tanto, no lo voy a decir. Dale. Perdón. ¿Jugás bien al fútbol, Leandro? Soy horrible. Sos horrible. ¿A qué jugás bien? A la Play, al PES. Muy bien, hace muy bien a la diabetes, ¿eh? A este país. Ajá. Igual, ¿vos sos pobre, sos rico? No, clase media. Clase media zafaste de tener diabetes, sí. La presidenta dijo que es de alto poder. Igual, correlación no implica causalidad, no es que... Entendí. No te hagas ser inteligente con nosotros, Gil. Correlación, sí. Y fuimos todos a bachiller acá. Dale, dale. Leandro, adiviné con que tu mamá vive y tu papá no. No, los dos viven por suerte. Ah, bien. Qué lástima. Qué pena. Sí. Perdón, ¿sos de Barracas vos que dijiste? De Barracas, sí, soy de Barracas. Ajá, ¿y qué onda? ¿Seguís viviendo ahí? Sigo viviendo con mi familia, es un barrio hermoso. Pablo es de Saavedra. Es de Villa del Parque. Pero ahora vive en Saavedra. No, Villa del Parque, Belgrano, Urquiza. Villa del Parque, Saavedra ahora. No, Saavedra es de... ¿Cómo niega, no? En nombre de Pablo le pedimos perdón a los saavedrenses. A todos los saavedrenses, inclusive el polaco. Sí. Yo les voy a pedir algo. Dejen de mandarme por Twitter qué onda Saavedra. Tengo las bolas rotas de ese. Mándenle, @ Pablito Fabria. Sí. Muy bien. ¿A Pablito o Pablo? Pablito. Pablito. Leandro. Sí. ¿Tenés bici? No, no tengo bici. No tenés bici. ¿Quisiste ser arquitecto? No, nunca. ¿A qué te dedicas? Soy economista. Economista. ¿Qué haces escuchando Metro y Medio? 9 por 9. Y escuchame, tenés a ver cosas ahí. ¿Cómo no voy a escuchar? Bueno, pero escuchá los martes cuando viene él. Claro. Yo los escucho todos los días hace mucho tiempo, chicos. ¿Y quién es tu economista favorito? ¿Quién es mi economista favorito? Dani Roderick me gusta. Ajá. Acá. ¿Cuál Terry? Kane. Kane. Sí. Murió Kane, ¿eh? El de la papa frita. Sí. Pero no es que hay un favor. Está buena la ropa de Calvin Klein. Sí, sí, está bueno. Sí, sobre todo la ropa interior es muy buena, cómoda. Sí, pero para mí no sos clase media. Para mí sos clase media alta, acomodadita. Acomodada. Y soy de Barracas, no hay mucha clase media. Ya sé que por eso me confunde, pero... ¿Fuiste a Disney? No, no fui a Disney. ¿Tus papás a qué se dedican, Lean? Contadora y técnico en electrónica. ¿Contadora tu papá o tu mamá? Contadora no. Y mi mamá. Y mi papá okay. Técnico en electrónica. Muy bien. ¿Y vos? Ah, economista. ¿Ya recibido? Ya recibido, tengo una maestría. ¿Mandato familiar o lo sentías? ¿Cómo? ¿Mandato? No, lo sentía, ¿Escuchaste? Sí. No puedo creer que le llevo 13 años y ya tiene una maestría. No, le estoy haciendo y no le estoy poniendo toda la onda que le tenía que poner. Ajá. ¿Sos heterosexual o homosexual? Heterosexual. Ajá. ¿Y te amás con una mujer? No, estamos solos. Estás solo, Lean. ¿Por qué? Sí, porque estamos tranquilos, estamos bien. Habla en plural. Estamos tranquilos, estamos bien. Y hay que hablar como futbolista en esa ocasión. ¿Haces poses eróticas después de bañarte? No. Leandro, el sueño de un futbolista es ser campeón del mundo. ¿El tuyo? El mío, sí. Contribuir a que las cosas mejoren en... Algo concreto. Algo que se pueda lograr. Concreto. No sé, ser ministro, no. Uh-huh. No, ser ministro, no, la verdad que no sé. Ser feliz. Leandro, cepo al dólar, desarrolle. Cepo al dólar, es una medida que es bastante brusca, digamos, fue una medida bastante brusca, no se entiende mucho cuáles son los parámetros para que si te dan dólares o no te dan dólares, pero cumplió un objetivo que era reducir la fuga de capitales. Ahora, ¿es sustentable en el tiempo? No, y menos en un año donde está casi asegurada el ingreso de dólares a través de una buena cosecha, la recuperación del sector automotriz u otras cuestiones que... apalancas un poco la economía. ¡Viva el economista! ¡Viva! ¿Algún periodista más le quiere hacer una pregunta? Sí, yo quería saber... Nombre y medio. Bueno, te habla Luis de Radio Please. Sí. Quería saber por qué está tan asegurada la entrada de dólares y no sabemos todavía si la gente va a vender o se va a guardar en silo bolsas. Es que en algún momento, siempre se especula con el precio de la soja, pero va a haber un momento que van a tener que vender. ¿Leandro? Sí. Julieta, de Radio Megro. ¿Recomendás meterse en un pozo con unos manguitos? No, o ¿para qué? ¿Para una propiedad? No es momento. Para una propiedad. Y depende si le tenés confianza. No, jugátela. No, jugátela. Depende, a ver, si, depende cuánta plata tengas. Cuando alguien te pregunta en qué tengo que invertir, cuánta plata tenés y si sos averso al riesgo o sos un tipo temerario. Si tengo toda esa respuesta, ni te pregunto, macho. Sí, es que Leandro. Sí. Francisco, del Vaticano. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, Leandro. Pregunta, ¿conviene comprar acciones de YPF? Sí. Ok. Si tenés plata, sí. Muy bien. Luis de Radio Please, ¿va a haber inyección de dinero en este año electoral? Y me estoy poniendo el dedo en la boca y un poco en la nariz, ¿eh? Sí, seguramente sí, porque los años electorales aumentan mucho el gasto público normalmente. Leandro. El Merval, ¿qué te parece? Y que me gustan las regulaciones que se plantearon el año pasado. Estamos de acuerdo, Leandro, en eso. La inflación. ¿Qué te parece? Bien, vamos a jugar al Google antes, te hacemos las preguntas de rigor. La primera está relacionada con el tema de hoy. Leandro, ¿fuiste a un proctólogo en tu vida, sí o no? No. Ya vas a ir. Forro. La segunda, para que nos ubiquemos. ¿A qué famoso te pareces? Tengo dos. A ver. Uno es Rick Astley. Ajá. Y otro es el Vasco Robarrena. Y no se parecen entre ellos. A mí me han dicho de los dos y tengo un aire de los una licuadora de hay los caras dos. Intermedias. Sí. Para mí existe la cara intermedia. Está bien. Okay. El Vasco Arrobarrena es de la familia de Pablo Fábregas. Sí. No familia, sino de la cara también. De la misma que Jean Peng. Sí, y que Butragueño. Sí. Y la última. Ah, pará. ¿Hacés poses eróticas frente al espejo? No, me preguntaste si no. Ok. No me acordaba. En caso de que una novia te engañe, ¿preferís que lo haga con una mujer o con un hombre? Con una mujer. Y claro, todos hombres, son básicos. Son re básicos. Son básicos. Somos lineales como una regla. Sí, ¿me puedo antes que empiece la pregunta? No, Pablo. Por favor. Leandro, ¿papa o batata? ¿Qué aparece más en Google? Papa. Vamos entonces, primero por batata. Cheese. Te aparece 13.300.000 veces. No es un mal número. Vamos por papa. La apuesta del economista Leandro de Barracas, 26 años. Strulf. 384 millones de veces. Por lo tanto, tú has ganado. Bien. ¿Dijimos los premios o no lo dijimos? Pues dilos. Te ganaste un set de skins para tu celular, helados de Volta, una cena para dos personas en Más Te Vale Bar. Y un par de entradas para ver Yo, una historia de amor, el unipersonal de Diego Reinhold sobre el ego, el amor propio y la inseguridad de un artista que sufre la rebelión de su propia imagen. Te vas a sorprender, te vas a reír y no vas a dejar de moverte de la butaca. Yo, una historia de amor, todos los viernes en el Paseo de la Plaza. Bien, lo de moverle la butaca no es literal. No. Habla de el corazón y el alma, pero no es que tenés hormigas en la cola. Oculto. Ezequiel dice, la marcha peronista tiene la misma melodía que el himno de Barraca Juniors, ¿es verdad? La verdad que ni idea, nunca escuché el himno de Barraca Juniors. Ah, bueno, no. Qué fanático. Que no. Fanático. Jugué, pío. Después que... colores amarillo y verde como Brasil y eso para mí fue un conflicto siempre. Entiendo. Pasa que es tan chiquito el club que tiene estribillo en lugar de un himno. Por la teoría de Ruggeri siempre fue conflictivo el color. Después les explico a Pablo y a Julieta la teoría de Ruggeri. Perfecto. No, ya la conozco. ¿Cuál es? La de los pibes. Si ve un pibe con, sí, la... si ve un pibe con la camiseta de Brasil lo encara en la calle. Claro. ¿Qué sé? Sos argentino, le dice. Bueno, la super pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? ¿Pelé? Debutó con un pibe. Ari María. Lo querían. El café. Era veloz. Mancuso. Un traidor. ¿La tenés? Adentro. Si te metes con mi mujer. Te voy a buscar a tu casa. A Trota lo eché. Porque no servía. Si estás vacío. Llénate. A mi hijo lo conocí por Skype. Y me emocioné. Ford. No es el único puto de la Argentina. Muy bien. No, no lo querías sacar, querías una nenita, una chancleta. Hay una frase muy buena del Diego que no está en su mano. A ver, ¿cuál? Que la de Dalmita, con papá y Ventura, papá no se achica. Es buena frase, que es buena. Que, con Ría y Ventura, papá... no, papá se la banca, papá dice. Papá se la banca, papá se la banca, ahí está. Bueno, la vamos a estudiar. En caso de contestarnos correctamente... Vos... Que tres partes, perdón, sí. Porque sí. Dalmita... Es mucho. Ojo que empecemos a complicar la cosa, ¿eh? Y es un ida y vuelta. En caso de contestarnos correctamente cuánta plata tenía Leandro ese día, te llevas esa cantidad de dinero en golosinas. Pero vos sos economista, sí. Y tal vez nos decís, esa plata, el 21 de septiembre, valía tanto, hoy significa tanto. Este número. Ajá. ¿Cuánto era el que tenía Leandro? Tenía 120. No, no es ciento, no es ciento. Va, lo siento. Pero un abrazo fuerte, Leandro. Chicos, tengo un programa de radio, ¿puedo ir al chivo o no? No, sí. ¿Cómo se llama tu programa? No va más. No va más. ¿Habla de casinos? No habla de casinos, es tipo magazine, tratamos de sacar cosas buenas de programas como el de ustedes que admiramos. ¿Y en qué radio? En una radio por internet, Arinfo. ¿Arinfo? Arinfo, sí. Ajá. Arinfo InfoArt. Arinfo.com.ar, los jueves a las 19, pero hay gente que escucha Metro y Medio. Ah, bueno. Escucharlo grabado toda la semana. Bueno. Un abrazo, Leandro. Un abrazo grande y gracias, chicos, por todo. Hasta luego. Está mal que él haga radio, porque... Está bien, nos vamos a empezar a dedicar a la economía. Bueno, a ver si le gusta, ya. Dale. A mí me parece que el Merval, ajá, sufre como de un escatologismo. Y arriba ahí, voy por la ruta escuchando Metro y Medio. Uno me hace dedo y lo levanto. Ahora los dos escuchamos Metro y Medio. Me pide que baje el volumen, freno el auto. Le digo, me gusta este volumen. Me dice, me duele la... Yo pienso, hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo Metro y Medio. You're my number one girl. Estamos escuchando a Hot Chip. Y Hot Chip va a formar parte del Festival del Año. 2 y 3 de abril en Costanera Sur va a estar Hot Chip, Pearl Jam, The Black Keys, Two Door Cinema Club, Kaiser Chiefs, Passion Pit, entre otros artistas importantísimos, nacionales e internacionales. Además, arte, autocine, podés venir en bicicleta, elegir tu banda, participar y votar. Vas a tener ecología, donaciones, meditaciones, yoga, reciclados, graffiti, poesía, camping y mucho, pero mucho más. Todo esto en el festival más importante del año. Encontrá todo en elfestivalmasgrande.com.ar. Metro 95.1 es la radio oficial. En la séptima temporada de Metro y Medio nos mostramos tal cual somos. Yo, por ejemplo, confesaré que le tengo fobia a viajar en colectivo. Especialmente en la línea 65, Avellaneda, Plaza Constitución. En las dos terminales tuve novias que me abandonaron. Metro y Medio, Sebastián Wainwright, Julieta Pink. Me quedo escuchando y ya. Sonidos propios. 9-5-1 Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Night. Lunes a viernes. De 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Obi-Wan Kenobi. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregoredianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Urdibar. Yacarería Teatro. Entradas en venta al 47-75-90-10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Imen. Probá la nueva H2O Pomelo Pink. ¿Pomelo Pink? Sí, la probé cuando iba por la ruta 2. Ah, qué gracioso. ¿Y yo? Yo la probé en Sierra de la Window. Oh, otro gracioso más. ¿Alguna otra sierra que te haya quedado? No, pero Bahía White es muy bueno también, ¿eh? Sí, ah. Y García Perito Brown y te cuento. Claro. Y Tierra del Valle. Bravo, clap, clap, clap. Probá la nueva H2O Pomelo Pink. Es rica, tiene el gas justo y es muy refrescante. Perfecta para las comidas de este summer. Carrera de fotógrafo profesional. Escuela Motivarte. Motivarte.com. Hola, estamos acá con mis amigas y queríamos pedir un tema bien arriba para bailar en medias en el living, en el patio, la cocina y por toda la casa. Gracias. Nuevo Ala Progress. Con 3 veces más agentes de limpieza profunda, remueve las manchas más difíciles con un único producto, incluso las prendas blancas como las medias. Ya fue, me gasto la plata del almuerzo en un taxi, duermo 5 minutos más. Ah, ya fue, no me baño. Ya fue, no me pongo lente de contacto. Si te pido un 0 de más en el presupuesto, que me echen en diciembre. Ya fue, no le digo al portero, ¿qué haces, negrito? ¿Todo bien? Así no me contesta todo bien, papá. Hoy le digo chau. Este es el Rolling Stone, Andy Kuznetsov. Alguien que logró eso que vos no. Hacer algo a la mañana. Rolling Stone marzo, conseguila en tu kiosco. Si querés saber más, entra en www.rollingstone.com.ar. La Fundación de Ayuda al Paciente Psoriásico te recuerda, la psoriasis es controlable, no contagia, y si el paciente es bien tratado, puede vivir libre de lesiones casi en forma permanente. Contamos con un destacado equipo de especialistas y asesoramiento jurídico gratuito para las personas que sufren psoriasis. También brindamos atención preferencial a jubilados, pensionados, discapacitados y personas de bajos recursos. FAP, primera Fundación Argentina de Ayuda al Paciente Psoriásico. Para más información, 011-4963-3552. www.fundacionfap.org. ¿Soñás con actuar? Estudia teatro en la Odisea. Cursos para todas las edades. Carrera de actuación y comedia musical. Inscribite ahora reservando tu lugar en laodisea.com.ar. La Odisea, 10 años formando actores. Se terminó el verano, pero sigue la mejor música gratis. Movistar Free Music te trae lo mejor de la música y te invita el 5 de abril al Planetario para vivir un show totalmente gratis. Franz Ferdinand, Of Monsters and Men y Major Lazer. Si sos cliente Movistar, entérate cómo conseguir tus entradas en movistar.com.ar/freemusic. Movistar Free Music, un ciclo, más bandas, 0 pesos. Presenta Samsung. Movistar, compartida, la vida es más. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina, excepto provincias de Mendoza, Salta, Córdoba y Ciudad de Neuquén del 6 de marzo al 5 de abril de 2013. Consulte bases y condiciones en movistar.com.ar/freemusic. Perdón por el chiste del teto. Y perdón por pensar que un árbol es un baño. También por los ¿en qué andas? A las 5 de la mañana. Y perdón por pensar que el auto es un hotel. Por decir que manejan mal. Y por cuidar más al auto que a ustedes. Sepan disculparnos por no faltar ningún domingo a la cancha. Pero sobre todo, sepan perdonar nuestra inmadurez. Permítanos invitarles una Schneider, la cerveza con la madurez exacta. Madurar lleva tiempo. Hacer una gran cerveza también. Schneider, más sabor, más cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio. Voz de Fluon in West in Vernon. Señoras y señores, faltan 2 minutos para las 8 de la noche. Le quiero mandar un abrazo a Federico Peretti, que es director de cine e hizo un corto para los hinchas excursionistas que van a enfrentar a Boca por Copa Argentina, y es todo un evento para el Club del Bajo, así que el abrazo a todos los hinchas de excursio también, y a Federico Peretti, está muy bueno el corto. Dijimos que cumpleaños hoy Leandro Aspi, ni más ni menos, Leandro Aspi, 29 años. Aspis. Se popularizó la canción Aspis Aspis. Sí. Me hizo acordar a lo peor de mi secundaria, más primaria, ese chiste de Aspis. Me decía mucho Aspis Ascaga también. ¿Qué cumpleaños recordás en este momento, Leandro Aspis? ¿Alguno especial que le hayas pasado muy bien y alguno que le hayas pasado muy mal? Bueno, uno que pasé muy bien fue uno que festejé en una cancha de fútbol siempre garpa. Claro. Y que fue justo el año de del atentado a la Embajada de Israel. Ajá. Que fue muy cerca de mi cumpleaños, ¿no? Y bueno, mis padres sabiamente decidieron festejarlo igual y la pasé muy bien, la verdad. ¿No? Bien. Es raro que ese haya sido el buen recuerdo, ¿no? Sí. ¿Y el malo? El mismo, también ese, claro. Porque claro. Por para el equilibrar, ¿no? Sí. La vida misma. Sí. Bueno, y este, ustedes saben, Leandro es el que hace todas las músicas, las canciones de Metro y Medio, las canta Dan Braidman y Leandro compone. Y este domingo, con su banda, con Julio de Agosto, se va a presentar en el Festi Hermoso, donde va a haber 5 bandas en vivo, una obviamente Julio de Agosto, después están los hermanos Mackenzie, Lucy Patané y Marina Fajés, pequeña orquesta de trovadores, Llaman y las Dos Pilares de la Creación. Es un festival que está divino, hay plástica, proyecciones, y un montón de cosas para divertirse, y música, por supuesto. Es en el Conex. Para más información, festihermoso.com.ar. Cuando cumplió Julieta, le traje a Abel Pintos y a Cae. Si los Beatles estuvieran vivos, te los traía. Pero no. Traerte a dos nada más me parecía un golpe muy bajo. Me parece que iba a ser más mostrarte lo que faltaba que lo que estaba presente. Iba a ser más melancólico que alegre. Y además, Paul McCartney y Ringo Starr, faltaban Harrison y Lennon. Era como... Teníamos los Stones, pero dije no, no te los voy a traer. Conseguimos, una sorpresa conseguimos igual. Bien. Te pido que te tapes los ojos. No traje lo que... ¿Querés mi chalina? Tapate con... ¿Puedo tapar con la mano? Bueno. No, no. Dale, no, dame no. La chalina, dale, dale. Chalina. Se va a tapar con la chalina. Le pido a la sorpresa que entre, por favor. Fuerte, no espíes, ¿eh? En este momento es cuando duda Leandro Aspi, dice... ¿Qué me estará pasando en este momento? Silencio, por favor, ¿eh? Mucho silencio, por favor. Leandro está muy nervioso, cumpleaños Leandro Aspis, trajimos la sorpresa. Yo quisiera que en un principio empiece un poquito, así él se imagina un poco qué es lo que está pasando acá adentro. Leandro, ¿qué pensás? ¿Se te ocurre algo o nada? No, la verdad que, o sea, musical, así como estrella musical, no. Nada. No me imagino a nadie. A ver, un poquito, hagan otra. ¿Y? Sí, ya me parece. Sácate la chalina de los ojos. Ah, ¡están los Julio de Agosto! Los Julio de Agosto, los compañeros musicales de Leandro Aspis están aquí en el estudio. Te trajimos tu trombón, te fuimos a robar. La corneta, quiero decirte, Aspis, Es muy fácil robarte el trombón. Es muy fácil. Está muy amago, lo tengo muy suelto. ¿Estás en tu casa y el trombón está acá? Sí, sí, lo tengo muy suelto. Es muy fácil robártelo. Por lo tanto, Leandro recién me dice, fuera de aire, vamos con Dios ahora. Sí. Y yo sabiendo que el tema de Dios va a sonar en vivo. Claro. Va a sonar en vivo. Bueno, nada, venite que te vamos a saludar por tu cumpleaños y qué sé yo. Qué bien. Bueno, gracias por haber venido, Julio y Agosto. Dejamos desafinado. Bien, acérquense al micrófono. Cuéntenos alguna miseria de Leandro como músico, algunas cosas que... Llega tarde, no se baña. Le podemos preguntar. Acércate cuando, más. Cuando Lean, de repente tenemos todos una idea y a Lean no le gusta, tiene un gesto muy característico, es este. Bien, sopla. Queremos saber si lo hace también. Lo hace acá. Ha dado un show con mucho desgano. ¿Sí? Cantaba mirando el piso. No. Ahora, chicos, en una banda, el trombón, ¿cuál importante es? Sinceramente, es importantísimo. ¿Importantísimo? Esencial. Ah, ok. A la mujer de la banda le quiero preguntar, de 0 a 10, ¿cuántas veces te tiró onda, Leandro, más o menos? Nada, cero. Cero. Buen compañero, no acosador, todo eso que se dice es mentira. ¿Qué palabra me pusiste ayer en el mensaje? La violinista que más respeto me puso. Bien, porque conoce muchas violinistas. Yo me pregunté. Sí. Bueno, preséntense uno a uno, chicos, por favor. Yo soy Santiago. ¿Qué tocas, Santiago? Toco la guitarra. Muy bien. Yo Miguel y toco la guitarra también. No. Estos dos son los que cantan en la canción. De Julio Agosto. Sí. Del Dios, claro. La señorita. Luli, violín. Ajá. Guido, violín. Dos violines. Juan toca el cajón. Juan toca el cajón. ¿Trajiste el cajón, Juan? No lo traje. Oh, Juan, cagaste con la sorpresa. Pero por la instrumentación. Trajo algo mucho más mejor. Se usa eso, no se usa cajón, se usa. ¡Ay, qué divino! Muy bien. Che, tocar el violín. Desarrollen. Sí. ¿Qué es tocar el...? ¿Por qué el violín? ¿Cómo fue? Desarrollar. Yo en particular, porque soy judío y tenía que tocar violín. Ajá. Soy judío, tenía que ser médico y violinista. Ajá. ¿Sos médico también? Sí. ¡Qué genio! ¿Y médico en qué te especializas? ¿En qué rama? Neurocirugía. Infantil. ¿Infantil? Él es el exitoso de la banda. Imagínense los demás, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y la señorita...? No sé, las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida, violín. ¿Se seducen personas? ¿Se ganan minas? ¿Ganás chicos tocando el violín? Cuando decís, toco el violín... Ni uno, no. Jamás. Nada. ¿Sostenés bien el celular cuando querés revolver algo y hablar por teléfono? Muy bien. Bueno, ¿son una banda feliz, los Julio y Agosto? Sí. Muy bien, es la banda de Metro y Medio. Lo dijimos, el domingo van a estar en el Conex, en el contexto de el Festi Hermoso. Pueden ver, pueden visitarlo en la página festihermoso.com.ar. Y hoy van a hacer el tema de Dios en vivo. ¿Están preparados? Porque cada vez que le pido algo así a Leandro me dice, y lo tenemos que ensayar, me dice. Ah, sí. Lo tenemos que... Esto demuestra que no hay que ensayar tanto, claro. Es una excusa de él. Si ahora, todavía no lo escuchás. Y van a ver cómo sale. Ok. Cuando quieran, chicos. Ese era el trombón, ¿eh? Cuando ustedes quieran. Al final me quedo porque sigue el metro y medio una hora más. No voy a la analista, mi cita me quedo acá. Mamá, ya tengo 30 años, creo que estoy en de tomar decisiones, tráeme el café al balcón. Dale que sigue con 3 de azúcar, metele que llega Dios. Metro y medio, me queda una hora y no quiero perderla por vos. Ternura, qué bien que me hace metro y medio, el metro y medio. ¡Vamos! ¡Qué semana, Dios! Bergoglio, Julio Agosto en vivo. ¿Qué más querés? ¿Camarones querés, Dios? Mandanos una alegría para el sur, Dios. Otra más, dale. Buen fin de semana y hacerle pasar un buen cumpleaños a Aspis. Ayuda a lo independiente a zafar del descenso. Hasta el lunes. De la noche con 10 minutos, 15.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Explota el arroba Metro Medio, explota nuestro Twitter. Sorprendidos, ¿cómo suena Julio de Agosto en vivo con la canción de Dios? Nos dice Nanu, excelente el tema de Dios en vivo. Victoria dice, qué bien suenan los Julio de Agosto en vivo. Lo fui a ver un par de veces, dice otro por acá. Juan dice, ¿viste cuando escuchás una canción y te cosquillea la cabeza? Eso me pasó con Julio de Agosto. Hermoso Julio de Agosto, dice Diego Prieto. Flor Frato dice, sonaban hermosos, me quiero encamar con todo. Una parte de eso es mentira, chicos, de las dos partes. Adivinen. Sí, es eso. ¿Qué prefieren? Sonar choto. Lo que disfruté de la canción de Dios no tiene nombre. Cantando por la calle, feliz cumpleaños, lean. Bueno, pongámosle un nombre a cómo disfrutó con la canción. Gringle. Ahí está, Gringle le ponemos, muy bien. Me pasa varias veces que de repente me doy cuenta que estoy cantando una de las canciones del programa, dice Leticia. Gracias Julio de Agosto, dice Cristian por acá, qué bien sonó el tema. Hagan el de los decadentes, nos dicen. ¿Qué tema hacen de los decadentes? ¿Qué pasa? Son tímidos, ¿sabes? El pájaro vio el cielo y se voló. Ah, oh, pero qué linda canción. Es la canción que nos emocionaba a todos en los 90, ¿vieron? Sí. Ajá. Che, ¿y por qué hacen esa? Acércate. Es como popular. Sí, popular es la felicidad de Palito Ortega también. No, además Julio Agosto como que es una banda que no mucha gente conoce cuando tocamos, entonces esto como... No, cada vez lo conoce más gente. Bueno, está bien, pero hay mucha gente que no nos conoce, entonces esta es una canción que tomamos prestada. Ajá. Y mucha gente la conoce. Y... bien, dejemos algo grabado para la posteridad. ¿Qué cosas nunca harían? No me digan transa... No, ¿qué cosas concretamente nunca harían? Que dicen... no sé, nunca iríamos al programa de... Ah, como colectivo, decís. Por ejemplo, claro, nunca... Creo que al de Tinelli no iríamos, ¿no? Al de Tinelli no. O iríamos, no sé, a hacer caca del set. Sí. ¿Estuve mal? Jugado. Es el rock de estos días. No, esa parte la corta, Lima. Eso no es en vivo, ¿no? Te dije. Cuando mañana les pongan un palo para hacer la cortina, lo borramos. Esto. No, nos dan 200 a nosotros. Nos dan 200 a nosotros. Bueno... feliz cumpleaños, Leandro Aspis. El pájaro vio el cielo y se voló. Siento cada vez mejor. Fue tanto el tiempo que pasó, el fuego se apagó y un día el techo se rajó y el pájaro vio el cielo y se voló. Te di mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste de cuando me mentiste. Y arriba el cielo, y abajo el mar, qué lindo el mar. Y los arcángeles me vienen a buscar. Sé que todo terminó. Me siento cada vez mejor. Fue tanto el tiempo que pasó, el fuego se apagó y un día el techo se rajó y el pájaro vio el cielo y se voló. Te di mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo, y abajo el mar, qué lindo el mar. Y los arcángeles me vienen a buscar. En vivo el metro y medio, el día del cumpleaños de Leandro Aspis. No me pidan democracia si hay que elegir. Tu programa escuchado es algo que hay que debatir. Metro y medio y ya. viene. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. Rubén Giustiniani, el senador nacional, ha presentado un proyecto para declarar la telefonía celular un servicio público. ¿Qué cambios inmediatos generaría? Inmediato es tener a alguien que nos defienda y hoy no lo tenemos. Tener un ente de control que sea con la participación de las organizaciones de los usuarios quienes puedan defendernos. Que las empresas, antes de hacer un aumento, tengan que hacer una audiencia pública, como es con el teléfono fijo, y que las estructuras de costos antes de entrarnos por los medios de comunicación, que las tres empresas, que en realidad ya casi son dos, van a ir aumentando como lo hacen sin ningún tipo de explicación. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Amor, el mes que viene celebramos nuestro aniversario en París. Siempre quisimos ir. Sí, pero... Oh, ya empezamos. ¿Pero qué? El gato, ¿quién lo cuida? Mi hermana. ¿Y el potu de tu mamá? No, no podemos dejar al potu solo, ¿eh? No pongas más excusas. Con los préstamos personales de Banco Comafi podés obtener de forma fácil y rápida hasta 200.000 pesos con tasa fija, plazo de pago flexible y el seguro de vida bonificado. Pedilo en www.comafi.com.ar y sumate a la lucha contra el naturista por conveniencia. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. El préstamo monto y plazo están sujetos a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, venía Claro. Mileto, el nuevo punto de encuentro en Palermo. Con Black Tetoega. Vení con amigos, con los del trabajo, con tu pareja. Reunite en Mileto. After office, cena y una barra con los mejores tragos internacionales. Seguinos en Facebook. Mileto Restobar. Y haz tu reserva. Nos vemos en Mileto. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Lucila Pollack habla de su vida junto a Al Pacino y desmiente los rumores que la vincularon con Luis Miguel. Además, Agustina Kempfer nos cuenta su experiencia de viaje a la India y Pippa Middleton desborda felicidad junto a su nuevo novio. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Viernes 22 de marzo se presenta The Presents. El talentoso dúo de electropop australiano llega a la Argentina para presentar su nuevo disco Pacifica. The Presents, uno de los mejores de la electrónica en los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. Llega Hangout Music Week. Una semana, puro rock y reggae. 15 bandas increíbles y un solo escenario digital. Durante toda esta semana, viví a Catupé Cumachu, Los Cafres, No Te Va a Gustar, Andrea Echeverri, Los Auténticos Decadentes y muchos más. Todo 100% online y en exclusiva por Google Plus. Viví Hangout Music Week y conectate con tu música. Entrate más en la página de Google Plus de Popar Discos. En esta vuelta a clases, aprende más fácil con Clarín. Llega El Cuerpo Humano en Acción. Una colección didáctica para comprender la constitución y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Un recorrido a través de la asombrosa máquina humana, dividido en dos ejes, cuerpo humano y cerebro. Super lanzamiento, el martes 19 de marzo, la entrega número 1 más una lámina gratis con el diario. Y el jueves 21 de marzo, la entrega número 2 con una lámina y el estuche y contenedor de regalo. Todo con el cupón del diario más solo 7 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Láser y eventos presenta Skylight. El único láser busca cielo 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. Revista Bacanal. Este mes, cocina étnica. Inmigrantes y cocineros extienden el paladar argentino, marcando la tendencia gastronómica 2013. China para principiantes. Cultura y sabores que recrean los sentidos. Vinos tradicionales. La última trinchera. Revista Bacanal. Placer inteligente. Hacer las compras, llevar a los chicos, ir a trabajar, buscar a los chicos, salir a correr, volver a casa. Si te pusieras a pensar todo lo que te moves, seguramente no te alcanzaría el día. Rexona lo sabe y por eso creó el primer antitranspirante con tecnología Motion Sense. La única fórmula que se activa con cada movimiento, liberando explosiones de frescura que te mantienen protegida por más tiempo. Más te moves, más te protege. Rexona, no te abandona. Pone tu Danette en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Cerrá los ojos. Estás adentro de un auto Lotus de Fórmula 1. Sentís la fuerza de gravedad en tu cabeza. El casco la protege. La temperatura de tu cuero cabelludo supera los 50 grados. Clear lo protege. Clear Man. Máxima protección. Cero caspa. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Toco, me conecto. Toco, me conecto. Toco, me conecto. Toco, me conecto. Toco, me toco, medio patada. Pero sigo. Me conecto, me conecto. Estoy conectado. Ay, Dios. Ayer quise subir un video y mi CPU me tiró error. Wow. A veces la tecnología se mete con nuestras inseguridades. Me tranquilice, cerré los ojos y toqué Alt 164. Mucho. Alt 164. Ahora estoy mejor. Estoy conectado. Estoy online. Soy Seba 2.0. Seba 2.0. Tecnología para todos. Soy Seba 2.0. La novedad de esta semana es un dispositivo que me llegó ayer, así que les quiero agradecer a mis amigos de Ranfan que me mandaron el dispositivo, siempre presentes, los amigos de Ranfan en Metro y Medio. ¿Ranfan? Es un dispositivo, no lo traje hoy por cuestiones de seguridad. Que es como una Palm. Es manual. Como... Es el tamaño de una uña de un guitarrista, prácticamente, una uña grande. Sí. ¿De qué guitarrista? Ahora vamos a ir al tema de la guita. Una uña de un guitarrista no es una uña boluda. ¿Tiene con pantalla? Bueno, un poco sí, un poco no. Es touchscreen. Es touchscreen. Es de cristal de impacto alto resistente. Sí, es water resistant. Ajá, ¿cuántos metros? 5 metros bajo agua, resiste. ¿Tiene batería de litio? No, ahora vamos al tema de batería. La pantalla, el dispositivo, es como el de una uña de un guitarrista. Claro. ¿Qué guitarrista, por ahora te digo. La batería es una mano, más o menos, el tamaño de una mano. Una mano grande. De un Maravilla Martínez, es eso. Es más grande. ¿Cuánto pesa la batería, más o menos? Y, no, 5 o 6 kilos, no es tanto. ¿Cuánto? Ahora, con el dispositivo podés llamar por teléfono, podés entrar a Google Earth, podés mandar un mail al lugar del mundo que quieras, Sí. Y a la hora que quieras. Panamá. ¿Querés Panamá? Panamá. Podés chatear. Sí. ¿Tenés un amigo? ¿Quién tiene un amigo en otro país? Yo. No. ¿En qué países? En Australia. ¿Podés chatear? ¿Madagascar? ¿Podés chatear? Chile. Chile no. Tiene problemas todavía con los países limítrofes. Pero... Después te permite antenas de la licitación. Claro. Así que me va a estar. Ya me llegó hoy. ¿Es un smartphone? No lo subestimes. Soy Seba 2.0 y estoy para escucharte. Tu duda tecnológica, tu pregunta. Aprovechame, sacame jugo. 4010-7267, empiezo por mis compañeros. Sí. ¿Qué tal? Julieta 3.1. Sí. Quería preguntarte si hay alguna novedad con respecto a antivirus. Si es verdad que ciertas plataformas no lo necesitan, que son inmunes, autoinmunes. Mirá, qué tema lindo tocas. Porque el virus se va a meter por algún lugar. En ese caso, lo que tenés que tener es un buen USB. Un buen USB y sí, te protege el virus. Sí. Sebas y Pablo, 3.9. Sí. Tengo algunos problemitas para jugar online y me dijeron que es la placa de video. ¿Qué me recomendás? Placa de video. Bueno, comprate un buen CD-ROM. Y... Pero eso es un poco viejo. Bueno, por eso, comprate uno bueno y nuevo, no viejo. Comprate un buen CD-ROM, español, inglés, English, Spanish. Ajá. Y vas a ir bien. ¿Con eso anda? Cualquier cosa me avisas. Pero va a ir bien, va a ir bien. Sí, Seba, acá Martín 2.9. Sí. Hace un día y medio que tengo trabada la compu con el Newport. Ajá. No sé cómo salir. En Newport. ¿Puño cerrado? Sí. Puño cerrado y le das al teclado. No. Le pego al teclado. Pero con todo, dale. Esa no había probado. Los ojos, puño cerrado y ¡pum! Y le doy. Y ahí destraba todo. Ah. Destraba. ¿Sí? Sí. Soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? Es la pregunta. Hola. Hola, soy Ina 2.9. ¿Celina? No, Celina no, Mía. Mía, sí, Mía. ¿Cómo estás? Mira, tengo un problemita, porque en realidad quería pasar la información de unos disquetes que me quedaron de hace años de la empresa a un nanochip que me trajeron de una Palm 7.9 que está por salir ahora. Quería saber si vos sabés cómo se hace. Sí, mira, enchufa tu modem. Sí. Enchufalo. Y no sé, buscate, ¿tenés display? No, es que no sé dónde meter el disquete, eso, ¿en qué agujerito? Por eso te estoy diciendo, ¿tenés display? Tengo display. Bueno, ¿de qué origen es el display? Y Commodore 64, digamos. Ay, tiene que ser de 128. Buscate un display de Commodore 128 y va a entrar. Si no conseguís, me escribís a seba2.0.com.br, porque es un sitio brasileño. ¿Brasileño? Hasta luego, brasileño. Brasileño. Soy Seba 2.0, la pregunta es, ¿vos quién sos? Sí. Sí, ¿qué tal? Julieta 3.1, quiero digitalizar unos videos que tengo de la infancia. Enter. De VHS a DVD. Dale, enter. Solamente... Enter. Bueno. Y después te va a pedir y ahí ponele videos de la infancia. 4010-7267. Yo soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? Hola. Sí, ¿quién sos? Gonzalo. Gonzalo, decime. Se me trabó la revista del mouse, ¿qué hago? Uy, Gonzalo, qué quilombo. Ah, es fácil. Qué quilombo. Bueno, vas a una estación de servicio, pones un poquitito de nafta, que no se zarpen, le pasás nafta a la bolita del mouse y solito va a salir. Ah. Abrazo, Gonzalo. ¿Qué nafta? Nafta, ay, no le dije eso, si está escuchando es premium. Ah, okay. Sí, bueno. Bien. Sí, ¿qué tal? Seba Pablo 3.9. Sí. Mira, entré a la página de la FIP y me está aprobando $3 para viajar a Uganda. Sí. No sé si es un problema de mi compu o realmente me están aprobando eso. Es de tu computadora. ¿Cómo se soluciona? Bueno, debería estar con tu computadora. Bueno, fíjate tu HDMI, ¿te fijás ahí? Enchufalo y ponerle una carcasa. ¿A dónde lo enchufo? Enchufalo y ponerle una carcasa de display y ahí va a ir. Dale. Dale. 4010-7267, yo soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? Hola, soy Sergio, Celso 3.0, ¿sí? Y cada vez que enciendo la compu me aparece Atlanta Bohemio, y no sé lo que hacer. Sergio, en este caso... Me aparece Atondo, Reggie y todas estas cosas. Claro. No sé, estoy loco. Sí, a ver, qué difícil. Y yo quiero poner Floresta 0 y me sale Atlanta Bohemio 0. Claro. No sabes, estoy desesperado. Una tarjeta de video de 250 megabytes. Sí, sí. Y con eso soluciona todo. Y probá, si no, fíjate con tu NP3. Y me aparece Atondo, Reggie, Atondo, me sale Atondo. Bueno. Así, Atondo y... ¿Sabés qué? Comprate otra computadora. Ahí está, comprate otra. Hasta luego. No sé, chao, gracias. 4010-7267. Sí. Yo soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? Sí, Seba Martín 2.9. Sí. Quiero escanear una foto de Ale Dolina para hacerme un calzoncillo. No sé cómo. Bien. Bueno, esto es fácil. Colgate de un ordenador. ¿Vos tenés cable en tu casa? Alguno hay, sí. Bueno. Bueno, enchufá el cable a tu HDMI. Bajaste el NP3 y ahí vas a entrar por Google. NP3. Ah. Yo soy Seba 2.0, en el 4010-7267. ¿Vos quién sos? Hola, soy Vanessa 2.m y nada. Me compré un programa para la compu para usar los electrodomésticos sin pararme. Perfecto. Tengo problemas con el lavarropa y el microondas. Bueno. No sé, me dice que ponga la ropa, me dice que meta el plato y la idea era que el programa me haga todo. Bueno, entra a tu dominio, busca en el Mother, que ahí vas a encontrar la información. Poné lavarropas Spanish y ahí lo vas a encontrar. Ok. Hacen preguntas por Twitter también. Leonardo me dice, tengo Windows 95. Estás al horno. Hoy 95, sos un pelotudo. Sí, y me recomendaron que pase a Windows 98, que es mejor para internet. Me arriesgo, yo no iría a 98. Si tenés 95, no iría a 98. Yo empezaría por 97. Que ya es zarpado, no ir al 96. Pero dale, dale. Perfecto. Soy Seba 2.0, en el 4010-7267. ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos? Chicos, tuve un problema cuando salgo de... ¿Tu nombre, chicos? Matías. Matías, sí. ¿Dos punto cuánto, chicos? Matías 3.1. Sí. Cuando salgo de la Matrix, está llena de negros y las minas son más feas. No es como... Bueno, anda a un Dunlop. ¿Dónde? A un Dunlop. Bájatelo y... Marca raquetas. Y anda con una... Cambiate la placa de sonido. Prácticamente te tenés que cambiar la placa de sonido. ¿Una UE64? No, yo iría más a... A ver, un RAM. Buscate un buen RAM. Ajá. Hasta luego. Hasta luego. Yo soy Seba 2.0 y me estoy yendo. Últimas preguntas. Aprovechenme. Aprovechenme, sí. Sí, Pablo 3.9. Uso el celular en el bolsillo del pantalón y a veces me levanta temperatura de una de las gónadas. ¿Eso es perjudicial o es que Bueno, ahí buscate un procesador 3.6. ¿Para el celu? Sí, y ahí lo vas a ir a sacar. Julieta 3.1. Decime. Me trajeron de afuera el sistema para hacer así y apagar la luz y hacer así. Y prender la luz y no está funcionando. Ajá, probá así. Son tres. Son tres. Me parece que escuchaste mal. Ahí apagó. ¿Ves? Ahí está. Sí, ahí apagó. Ahí está. Seba Martín 2.9, ¿sí? ¿Recomendás los mouse con formitas? Sí y no. Sí y no. Para fin de semana sí, para semana no. Ah. Me dice Clary, mamá instaló Skype en Windows Millennium. Ay, tu mamá cagó toda la instalación eléctrica de tu casa. ¿Por qué? Acaba de cagar con eso. ¿Con eso? Hacer Skype en Windows Millennium es como... poner Obama en la mitad de Cuba. Es eso. Más o menos como para que entiendan todos, es eso. Sí. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Sebas. Sí, ¿vos quién sos? Clara 3.14. Yo soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? Clara 3.14. Sí, Flavia. Escúchame, ¿cómo hago para celebrar el StarTAC? A ver, uy, qué difícil. ¿Lo tenés en la mano en este momento? En este momento, abierto. Bueno, abrilo. Está la Redial, dale a Redial. Marcá tres veces. ¿Tenés display? Tengo display y tengo asterisco. No, asterisco no lo toques. ¿No? ¿Lo tocaste el asterisco? Ay, casi. Ay, no, casi no. No, ya no sirve ese teléfono. Ya no sirve. Y estas son las cosas, somos un país atrasado, Yo soy Seba 2.0. Argentina, ¿quién sos, Argentina? Despegar.com te conecta con un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. In the eye of the storm, she flicks a red hot revelation off the tip of her tongue. It does a dozen somersaults and leaves you supercharged. It makes me wanna blow the candles out just to see if you glow in the dark. Shout out. Batteries out my mysticism and put them in my thinking cap. She's got a telescopic calendar hanging up on the wall. For when it gets too complicated in the eye of the storm. Mientras escuchamos a Arctic Monkeys, te cuento que hay más de 15 cortes de tránsito en este momento en Corrientes, entre Montevideo y Paraná, en la zona del Centro Cultural San Martín, donde sigue ocupada la Sala Alberdi, en la zona del Parque Centenario, en Corrientes y Ángel Gallardo, también en Iguazú y Alcorta, para reclamar la reurbanización del barrio de Zabaleta, en Martín García y Paseo Colón, junto al Parque Lezama, también en Francisco Rabanal y Berg, por las obras del Metrobús del Sur. En 9 de julio y Avenida de Mayo por los trabajos del Metrobús de la 9 de julio, en Acoit y Rivadavia, en la zona de la Villa 1, 11, 14 hay dos cortes, Varela y Perito Moreno y De la Cruz y Perito Moreno. También Dorrego y Corrientes por los barrios Playón de Chacarita y La Carbonilla, asentados sobre terrenos ferroviarios nacionales. Siguen los cortes entre Umbirato y Olazábal, Castañares y Mariano Acosta, Mariano Acosta y Fernández de la Cruz. Y en Vélez Arfiel e Iriarte, el reclamo por la Villa 2124. Te invito a que vayamos a pasear por la ciudad. Yo tengo ganas de ir. ¿Vamos? ¿En auto? No, vamos, no. Ah, mejor en bici. Despegar.com presentó un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, Despegar.com. 9 menos 25, casi menos 20 de la noche. Pablo Fábregas se va para el Palomar. Correcto. Hey. Hoy hacen función de canchero en Palomar. Hoy hacemos Palomar, mañana en la plaza. Sí, ¿es privada o pública la de hoy? No, pública, pública. Pública. En un teatro que está con una super programación, de verdad. Uh-huh. Muy lindo teatro, recuperado por un tipo, un amante del barrio, de Ciudad Jardín. Recuperó el Helios, un viejo cine teatro, y puso todo, alma y vida ahí, ¿eh? Mira qué bien. Sí, está haciendo cosas muy interesantes, ciclo de cine. Muy bien, hoy canchero ahí en el Palomar y sí, mañana en el Paseo de la Plaza, como todos los sábados, en la trasnoche, ahí se presentan. Saludos a Malena, a Scott y a Fernando. Ya sabes, de mi parte. Beso a todos. Bueno, a Santi Abate también, lo conoces. Más o menos. Más o menos. Yo mañana voy a verte, ¿eh? Bien. Genial. Martín Alejandro Reich, ahora lo están escuchando. En un rato lo van a ver, ¿sabes a qué hora, Martín, o no? Hora. Y 9:30, 10:25, algo así. Bien, va a estar en Canal 9, en el programa de Beto Casella, en Bendita TV. Sí. Va a estar ahí Martín Reich haciendo monólogos. Un monólogo, en realidad. Un poco estándar. Bueno, vamos con todo, Marto. Bien, dale, gracias, gracias. ¿Le harías, durante el monólogo, sí, le harías un guiño a los oyentes de Metro Medio, a la audiencia? Estás poniendo. Estoy, de todo te estoy pidiendo porque es un monólogo corto, que usás tu texto, pero a lo mejor si te rascás la cabeza, la que nariz, te estás acercando a ellos. Él se pone mucho los dos dedos abajo de la nariz. Sí. Decime, el gesto que ustedes digan lo hago. Arremango, no sé. Algo que te haga sentir cómoda a vos, en realidad. Cerrar los ojos. Estornudar con moco. Sí. No. ¿Atender el celu? Decir, ¿de quién es Canal 9, che? Sí, por ejemplo. Me agarro la nariz, el momento, ¿está bien? Ahí está, cuando se agarre la nariz. Ahí está, para Metro y Medio. En Bendita TV, estoy acordando de la audiencia de Metro y Medio. Si Martín no se llega a agarrar la nariz en el monólogo en Bendita TV, lo agarramos nosotros mañana. Es mañana sábado, es arroba Reich Martín. Le escriben ahí. Martín, sí, para bien y para mal, me pueden insultar. Sí. Y para elogiarme es la misma dirección. Bueno, que tengan buena leche esta noche. Muy buena, chicos. Muy buena leche. Muchas gracias. La mejor. Buena la leche, Rosario. ¿A cuánto está el litro? Los conocí en Madrid. 7 mangos. Dijiste mal. El programa que escucho yo es Metro y Medio. Propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. ¿Estás aburrido de la rutina? ¿Necesitas algo que te divierta? Vení a aprender magia con el campeón mundial Adrián Guerra. Te esperamos en la Escuela de Magia de Adrián Guerra. www.adrianguerramagia.com. Clarín y Enye presentan Grandes Óperas, una colección que reúne los pasajes inolvidables de obras inmortales, interpretados por las voces más singulares de todos los tiempos. Todos los sábados, una nueva entrega y un CD de regalo con los mejores momentos de las óperas. Espectacular lanzamiento. El sábado 16 de marzo, la primera entrega, La Traviata, de Giuseppe Verdi, de regalo con la edición especial de Revista Enye. Clarín, el gran diario argentino. ¿Tenés momentos para compartir? Volvé los únicos en Leblé. Disfruta de increíbles desayunos y meriendas en nuestros locales de colegiales Puerto Madero, Palermo y Chacarita. Leblé. www.leblé.com.ar. Vení a Morón a correr la prueba atlética por la memoria, la verdad y la justicia. El 24 de marzo a las 9 horas, desde la Casa de la Memoria y la Vida, Santa María de Oro 3530 Castelar. Inscripción 4624-4375, Municipio de Morón.

attention, some love and affection. 1,000 reasons, but one is the number. Metro y medio, 9:50 de la noche. Es un caos de tránsito la ciudad de Buenos Aires. Lo decimos ahora, la temperatura es de 13.6 y estamos comunicados con nuestra querida Nutri, con la Chechu Garau. Chechu, querida, hoy estamos solos, Julieta y yo. Chechu, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo les va? Qué lindo encontrarlos solos. ¿Están extrañando mucho a los chicos? No, porque recién se fueron, los mandábamos. Hoy tenían función, los mandábamos. Al fin, nos dijeron. Sí, váyanse. Acá comemos sanito. Sí, el gordo y el flaco, váyanse. ¿Y entonces qué podemos hablar? No, de todo tenemos para hablar, Chechu. Estreno en una semana. Ay, qué nervios, Seba. Sí. Qué lindo. Y no es ¿cómo una... estás? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Como siempre, cada vez que estreno. ¿Y cómo es? Contame, nunca estuve a la noche en un momento de estreno. Ahora estoy bien, ahora. Anoche tuve insomnio, hoy a la mañana estuve raro, a la tarde estuve bien. A ver, ¿qué se le pasa por la cabeza a un artista antes de estrenar? Bueno, habría que preguntarle a un artista en ese caso. Sí, pero vos sos uno de ellos. No, de todo, ¿para qué hago esto? ¿Por qué...? ¿No acostumbra uno al público? Al estreno no, la verdad que al estreno no, pero yo... a mí me gusta hacer esto, sobre todo lo hago por eso. Obviamente hay una cuestión de vanidad, de ego, que uno quiere que los demás lo quieran, que lo aprueben, que lo aplaudan, ¿qué? Todo eso, que se rían con sus chistes y no sé cuántas cosas más. Pero me di cuenta que... ¿Te dispara a comer? No, que lo que más me gusta es hacerlo. La prioridad, lo que más me gusta, lo que más disfruto es hacerlo. Y después viene todo lo demás. Y también es mi modo de vida, por supuesto, ¿no? Mi medio de vida. ¿Y en ese momento te abstraes y das lo mejor de vos? Sí, por supuesto. ¿Toda la gente que hay ahí, todas las críticas que vas a tener? Si no, en el escenario, la vida. Muy bien. La vida. Qué lindo. Y la alimentación no es un tema menor, Chechu. No, claro que no. Para nada, en todo este contexto. No, y aparte vos sabés que si también tenés una dieta muy alta en grasa, el rendimiento no va a ser tal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la grasa tarda mucho en digerirse. Claro. Entonces vas a estar pesado, vas a estar como que no te llegas o al tanque, uh-huh, y que no tenés una lucidez bastante impecable. Bueno, entonces pensemos, Chechu, no solo en mí, pensemos en aquellos que tienen un examen, que tienen un trabajo importante, que tienen una semana que algo lo tienen como un final, ¿no? Como que algo los estresa. Sí, vos sabés que los mejores neurotransmisores que hay son las vitaminas y minerales, ¿no? Entonces, y esos son los que tenemos que tener muchísimo más precaución de no dejarlos, de no tener déficit. Vamos a lo concreto, ¿qué es? O sea, de alimentos, porque después tenemos los polivitamínicos, esos que vienen en pastillas, pero la fuente de alimentos por excelencia son las frutas y las verduras. Las frutas acá juegan un papel y un rol fundamental en todo lo que sea el aparato cognitivo, en todo lo que sea el antiestrés, en todo lo que sea poner las neuronas más jóvenes. Entonces, y la gente generalmente no come frutas. Vos fíjate cuando estás estudiando o estás preparando café. Y galletitas. Claro, estás con las galletitas, estás con la factura, estás con las golosinas. Si eso lo convertís en un plato de frutas, vos no sabés qué altísimos niveles de concentración podés llegar a tener. Chechu, ¿y eso se nota o vos porque tenés que vender la salud lo mencionás? No, se nota muchísimo. Vos fíjate cuando, hacelo en carne propia, sin darme crédito a mí, hacerlo en carne propia. Cuando terminás de comer un asado con todos los chorizos y las achuras y papas fritas y un flan con dulce de leche y crema, te querés ir a la cama, a dormir la siesta, a dormir la mona y no me hablen. Y cuando comes algo más frugal, algo más tipo un salpicón, o como vos comes Juli tartas y como vos comes, por ejemplo, las verduras y cómo lo incorporás y comes las carnes magras, eso te da pila para todo el día. Sí, igual es raro, Chechu, decir, che, nos juntamos a estudiar, dale, yo llevo manzanas. Hay que proponerlo, ¿eh? Claro. Hay que proponerlo. A ver, yo estudié toda mi vida y sin embargo... Pero estudiabas nutrición vos, Chechu. No, pero es clave que da fiaca pelar la fruta. Una vez vino Chechu acá y nos trajo una picada natural y la devoramos en 5 minutos. Exactamente, es así. Y sobre todo, ¿sabes que el hombre es muy... vago. Propenso, a pelar fruta. Yo creo que mis hijos el último día que van a comer fruta es el día que se vayan a vivir de esta casa. Porque si no la comen con piel. O sea, que no la comen directamente. A ver... Y además algunas frutas salpica para todos lados, te mojás. Claro, el paquete de galletitas en eso es más vivo. Eso, cuanto mucho no la podés abrir porque la abre fácil, no es fácil. Y de última hay miguitas, pero no nos importa. No, yo por ejemplo, acá es hábito, se termina de comer y yo empiezo a pelar 4 o 5 frutas y se hace todo un plato de frutas. Y directamente es un bol con tenedores y al pinchar. O sea, a ver, bien casero y cotidiano. Y hasta que no se terminan, no se van, pero es la manera de incorporar frutas. Yo sé que es pesado pelarlas y es aburrido y decís, no, es una fiaca. Pero una vez que las tenés encima, no podés parar de comerlas. Muy bien. Chechu, ¿vos estás bien? Sí, muy bien, por suerte. ¿Qué vas a cenar esta noche? Esta noche no sé, me voy a comer afuera. Mira, vinieron los de mis hijos, así que dijimos, bueno, no cocinemos, no vamos a comer afuera. Así que no sé, algo rico voy a comer. Pero llegás a un restaurante, ¿y qué comés, por ejemplo? Salmón. Sí, como mucho salmón, como mucho carnes blancas grilladas, como pastas, sí, como muchas verduras. Hoy me encantan porque los platos de ensalada ya son platos, no son guarniciones, ¿viste? Entonces vienen acompañados con, con salmones, con un montón de cosas que son riquísimas. A mí así me encanta comerlo. Es nuestra nutricionista, la Chechu Garau, hoy, ¿viste? Sin Pablo y Martina y paz. Mira que no podemos hablar de alimentación saludable sin estar defendiendo una milanesa frita y de parado y fría. Debe estar desesperado Fábregas en el auto en este momento. Pablo, un beso enorme. Sí, ceciliagarau.com.ar es su sitio y si quieren atenderse con ella, háganlo. 4543-1502, Chechu. Un beso grande. Muy buena semana. Y bueno, te deseo suerte o el viernes que viene, Seba. Es el viernes que viene y te espero. Ay, qué lindo. Dale, ahí estaremos. Dale, un beso grande. Chau, chau. Hasta luego. 5 minutos para las 9 de la noche, Julita. Y hablando de comida, rica comida, nosotros estamos descubriendo a Kira Nikkei, que abrió una nueva sucursal en Acasuso con una nueva propuesta, cocina japonesa peruana molecular, el mejor sushi premium. Ahora hay nuevas creaciones peruanas. Podés ir a Avenida del Libertador 15431 en Acasuso o entrar en akirasushi.com.ar. ¿Querés reservar? 4743-4384. Durante el mes de marzo, si te compras un 4K, un Focus o un Fiesta Kinetic Design, te lo llevas y la primera cuota la empezás a pagar recién en julio. Una increíble oportunidad de acceder a un Ford con una tasa fija de financiación fija y en pesos de 11,99%. Para más información, ford.com.ar. A metro y medio le falta una canción tranquila y emocionante. Esta es esa canción.

linda, habla Gladys, la comiatra. Sí, te quería avisar que yo ya sea regresé, ya sea resurgí de vacacionar en Necochea. Ay, sí, tuvo un plato. No, yo te llamaba para que me explicaras cómo se envía o expediciona un tweet para que las clientas sepan que yo retorné, vulgarmente hablando, a mis actividades anuales. Y como tengo internet por un peso por día... Con Claro, tenés internet ilimitado por un peso por día. Claro, con tarjeta, rinde más. Y tuiteo infinitesimalmente ya. Consulta términos y condiciones en www.claro.com.ar. Un nuevo antitranspirante para hombres Nivea Invisible Black and White. Sin manchas de desodorante en tu ropa negra. Tu ropa blanca protegida de manchas amarillas. Y vos tenés 48 horas de protección. Antitranspirante Invisible Black and White de Nivea for Men. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y medio. Nueve de la noche, 3 minutos, 13:06, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, mano a mano hemos quedado. Compañeros. Sí, sí. Buenas noches, Yumi. fresco. Y batata, ¿no? Fresco. Nico Artusi, Yumi Gauto. ¿Un torneo de truco entre nosotros? Iba a decir exactamente lo mismo, sí. ¿En serio me estás diciendo? Sí, ¿cómo jugaríamos al truco? Hacemos metro y medio versus, atención por favor, sí. U hombres contra mujeres. Yo me lo banco, ¿eh? Yo también, yo me banco las dos. Sí. ¿Vos qué decís, Artusi? Yo haría hombre contra mujeres, sí. Yo. Para mí. Yo. Para mí. No sé. Les mandamos, no entramos. Sí, las liquidamos en 2 minutos. Para mí para también. Mí. Yo gané el torneo de truco Clarín. Con mi compañero José Bello. Pero vos no te podías. No, eras personal. No, no, era para... De trabajador. De trabajador. Porque después hubo un torneo en el Luna Park, sí, ¿no? Sí, señor. ¿Y sí, qué ganaba sí, el que sí, sale sí, campeón? Creo... No, creo que un auto. Era un auto. Sí, con el truco. Y vos podías jugar con las cartas que te venían en la revista todos los domingos. Sí, y tengo el otro día haciendo un arqueo de caja en mi casa, sí. Encontré las cartas de Clarín. Ajá. Que venían con un dibujito de un lado, venía Mañeto de un lado, Mañeto vestido de sota, venía. ¿Cuántos años trabajaste en Clarín? 14 años. Wow. 14 fue lo más largo que hice en toda mi vida, la mitad de mi vida. Wow. ¿Esta información no la retuviste o el ya público se renueva? Se la pregunté muchas veces. ¿Cuántos años no se lo pregunté? No, al aire claro. Nunca. No, al aire me parece. ¿Cuántas veces? Muchísimas veces. Pero no, entré, terminé el colegio y entré. Mirá vos. Oh, sí. Saliste del colegio y fuiste. Sí. Mirá vos. Con la mochila. Mientras estudiaba. Sí, exactamente. La motila. La mochila. Así que bueno. ¿Y por qué te fuiste? ¿El diario? Y porque después de 14 años yo ya quería... Estaba cansado de ir a trabajar todos los días a una redacción. Claro. Viste, que es muy... Rutinario. Muy rutinario. Sobre todo como yo hacía un suplemento semanal. El suplemento semanal... ¿Qué suplemento? El suplemento, sí. El suplemento joven del diario. Editor durante mucho tiempo, tiene una rutina que todas, o sea, si bien el contenido cambia, todas las semanas es idéntica a la semana. El lunes llegan los avisos, el martes se diagrama, el miércoles se titula, el jueves se cierra y se filma, y toda la semana siguiente siempre es igual. Siempre. ¿Te aburría? No me aburría, pero en un momento sentí como que quería cortar esa rutina de ir a la redacción todos los días. Pero extraño un poco también, ¿eh? La redacción es linda. Bueno, también. Porque somos ejemplos. Bueno, claro. Y es lindo, la redacción es linda. ¿Algo hicieron 14 años ustedes? No. Mucho, ¿no? Escolarizarme, pero no. Fueron 12. Claro. No, igual bueno, más 3 de locución. Está bien. Para, estuve más en el diario que en la escuela. Oh. No, es una locura, me vuelvo loco. Bueno, nosotros estamos arreglando. Todos estamos arrancando el séptimo año de Metro y Medio. Mira, es mucho tiempo. La comezón. La mitad. Sí. Este año se viene la comezón. ¿Y bajo a 12 o no? 11 o 12, 12 sí. Creo. Parece que 12. Creo que arrancó el 12. El sí, me parece que sí, es el año 12. Oh. De basta, qué locura. Y a la vez en un momento decís, bueno, ya no está. Es tanto, pero como nosotros estamos más grandes también. Este es otro trabajo que es muy dinámico también, todos los días son distintos, ¿no? Es como que nunca un programa es igual al otro. Cierto. Tenemos esa suerte. Qué reflexivos, ¿eh? La verdad que sí, para hacer un viernes a la noche. Hablando de periodismo de redacciones, hoy a la noche, en su atención, por favor, está Samuel Chichagelblum. Mirá vos. ¿Hablando de todo? Hablando de sus viajes. De sus viajes. Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Por teléfono o por teléfono, porque está en la en el programa en C5N. Ajá. Así que vamos a hacer una especie de duplex raro. Ajá. Y bueno, así que... Yo lo escuché una vez a Chiche este verano, porque me despertaba muy temprano, iba con mi hijo a pasear y allá en la costa lo agarraba Chiche. Claro. Y hablaba de todo lo que compraba en vacaciones, sí. En viajes, sí. Corbatas, medias. Todo, él se trae toda la ropa, se estoquea. Uh-huh. Y yo lo entrevisté, hablé muchas veces con Chiche. El tipo tiene una cosa que no es un turista vacacional convencional. No es que se va a la playa a descansar. Ahora, de hecho, en sus últimas vacaciones se fue a Rusia. Fue toda una gira por Rusia. Pero pueblito miserable, raro. Sí, a conocer, a recorrer, es un tipo así... Inquieto. Muy inquieto, ¿viste? Y según dice él... Él dice, le faltan conocer poquitos países de todos los que existen en el mundo. Dice que conoce ampliamente más de la mitad. ¿Mira? Amplísimamente. Uh-huh. Pero pues se le crea. De las personas que existen. Sí, porque en la época también de la editorial Atlántida... Se viajaba mucho. Viajaba mucho. Sí. Viajaba mucho. Y él estaba con Marcela Tiner en ese momento, ¿no? Sí, se dice. Así se dice. ¿En pareja? Y así se... En la época esa fue la foto que lo mantuvo peleado con... Sí. Estamos contando todo esto, no nos va a dar la nota. No te va a dar la nota. Toda la nota, la foto que lo mantuvo peleado con Mirta durante mucho tiempo. No, Mirta, en Mar del Plata, si la googlean la van a ver la foto, tomada de adelante en la playa con las gambas medio abiertas, y era un momento al celulismo. Claro. Y claro, no, y Mirta que siempre fue tan recatada y todo, y se sintió... Chiche me confesó en vivo una vez que salió con tres mujeres a la vez, que salía... Con tres minas. Digamos, triple vida, ¿viste? Cuando dicen doble, triple vida. Y una de esas era su mujer actual y se quedó con su mujer. Se quedó con la mujer. Mirá. Tampoco se lo pregunto por las dudas. No. Pásale de las últimas preguntas. Sí, eso pues al final es una vieja táctica periodística, claro, hacer la pregunta incómoda al final. Claro. Ese tipo te corta, ya tenés todo grabado. Eso hiciste. ¿Y vos cuántos países conocés, Nico? No. Ya hicimos la cuenta también un día, ¿eh? Sí. No. 15 conocés. Sí, más también. 20 vos conocés. Sí. Sí, ahora me acuerdo que lo hiciste. ¿Qué es conocer, no? ¿Qué es conocer? Ir. Ir por lo menos. ¿Pasar aeropuerto o cuenta? Yo no lo cuento. No lo cuento. Salida de aeropuerto. Sí. Un poco de una ciudad, por lo menos. Sí, haber pasado unos días en el lugar. Ok. Sí, más de 20, menos de 30, calculo. ¿Vos, Sebastián? Que lea Julieta y yo te digo. Dale. Le agradecemos a la Dorita que ahora crece y llega a San Isidro. La Dorita es una célebre cantina parrillera. Festeja su nueva sede en San Isidro con un escuadrón de camareros y parrilleros entrenados para atenderte rápido, más que rápido. Podés encontrar información en parrilladorita.com.ar o podés llamar al 4815-2554. Gracias, La Dorita. Sebastián. 10 países. Y te los digo. ¿En serio? Por favor. Pero dedo por dedo, ¿eh? Tal vez son 11 porque no conté Argentina en la primera. Sí. Argentina. Sí. Uruguay. Sí. Brasil. Sí. Chile no. Cuba. Sí. Ese no la. Colombia. Sí. México. Sí. Estados Unidos. Sí. Italia. Sí. España. Sí. Francia. 10 países. Está bien, ¿eh? Creo que no conozco otro. Me parece, a ver. México. Sí, para Inglaterra, ¿no fuiste a Londres? No, Inglaterra no fue. Inglaterra no fue. ¿Yumi? Argentina, Uruguay, Brasil, Perú. ¿Chile? No. México, Estados Unidos, España, Francia, Países Bajos, Grecia, Italia, Alemania. Ya lo dijiste. Alemania. Domingo. Repitió. ¿Girafita? Argentina, Chile, España, Alemania, Francia, Italia. 6 o 7. 6. Muy bien. Vos no contaste Estados Unidos, me parece. Sí, lo conté. Ah. Sí, contó. Lo quería meter uno más. No sé por qué estamos melancólicos, pero no me parece mal. Pero no me parece mal. A mí me nada. Parece que son, como decían en la antigua Roma, los idus de marzo. Uh-huh. Me parece que se declaró el otoño entre nosotros. Son las aguas de marzo. Sí. Señoras y señores, son las 9 de la noche con 11 minutos. Se van a quedar con Nicolás Artusi y con Yumi Gauto. Hoy una Yumi impecable de pies a cabeza. Va a contar por qué está así. Nosotros. ¿De quién? De una amiga de mi novio. Ah, bueno. Pocas ganas de ir. No la conozco. Te vas a parar poco a bailar. Encima no conoces. No la conozco. Le vas a decir felicidades. Conozco a todo el grupo de amigos, pero no sé quién es. ¿Sospechás si tu amigo estuvo con ella? No, yo pregunto y no tengo pudor en que me diga así. Uh-huh. Bien. No me estresa el pasado. Buena frase, ¿eh? Mira, me pedimos a salir. A las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia, chicos. Te quiere igual. Muchachos, pido disculpas, pero necesito estar ayornado. ¿Qué carancho es hipster? Llegó a su final. ¡Chao! Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Junior Auto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor presentarse en puerta de embarque. Su atención, por minutos en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 3 de la mañana, 13 minutos en Kaliningrado, Federación Rusa. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este. Se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. La verdad, me siento disminuido en esta mesa porque está sentada la reina de la fiesta. Está vestida, pero para matar, para abrir grietas a su paso, para sembrar de abismos el camino desde aquí hasta Puerto Madero. Me refiero a ella, la encantadora copilota Yumi Auto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Kaliningrado. Buenas noches, Auto. Viajeros. Qué bomba total. Yo me anticipo a aventurar que sí, la gente va a empezar a pedir foto, porque está vestida de casamiento. No se casa ella. No. Prudentemente vino vestida de negro. ¿Viste que curra las minas que van a un casamiento vestida de novia cuando no se, de blanco, cuando no se casan ellas? Le quieren robar el protagonismo a la novia. No es blanco, es tiza. Es champagne, es crudo, es manteca. Exactamente. Bueno, amigos, hoy a la noche vamos a tener una gran nota con un diario de viaje con el señor Samuel Chinche Helblum, que va a estar hablando en minutos nada más. Quiero destacar claramente el trabajo de la producción de los días pasados, que consiguió que el presidente del Club San Lorenzo de Almagro, Matías Lamens, hablara en exclusiva para nosotros el día de la designación de Jorge Bergoglio como Papa Francisco, y dijo que estaba evaluando, junto con Marcelo Tinelli, viajar a la coronación el próximo martes, a la misa ahí en la curia, en la capilla Sixtina, donde va a dar la entronación de